Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 99 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal cuando somos periodicidades quincenales, porque ahora estamos en verano, estamos aquí al fresquito de los 40 grados en nuestros respectivos lugares de encuentro a distancia. Tirurí. Conmigo está Adrián Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Tirurí, hola. Y yo soy Ramón desde Salamanca. Y aquí estamos, como siempre, juntándonos para hablar de todo tipo de cine, de todos los tiempos, de todos los géneros y de todas las nacionalidades. Y en esta ocasión, como es verano y hemos acabado la temporada regular, hacemos un parón así para hacer episodios especiales que te salen por sorpresa, así, ¡chan, chan! Por sorpresa, como los problemas que tiene que afrontar Ethan Hunt en cada entrega de las películas de las que vamos a hablar en este episodio, que va a tratar de un monográfico de una de las franquicias en mejor forma de los blockbusters, del panorama blockbusteril de Hollywood, todo se ha dicho. ¿De qué vamos a hablar, Adri? Dilo tú. Misión imposible. Gracias, pues sí, ya has cumplido de tu nada, ya has venga. Cumplido tu misión, misión a cumplir. Bueno, efectivamente, vamos a hablar de esa franquicia que esencialmente trajo a la vida Tom Cruise en esa época en la que todo el mundo estaba reviviendo antiguas series de televisión sí, que veían nuestros padres cuando eran peques. Y los 90 fueron terribles. Sí, surgieron desde Perdidos en el Espacio, La familia Adams, Los Ángeles de Charlie y unas cuantas más que si nos ponemos a pensar seguramente se nos ocurren. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Esta franquicia que acaba de estrenar su última entrega, dirigida por Christopher McQuarrie, con el que Tom Cruise ha tenido ya una relación anterior con esa película que por aquí he reivindicado yo, que es Jack Reacher, que lo mismo hay en la secuela y estoy todo feliz y todo contento. Y bueno, yo soy fan de la franquicia totalmente, Adri también lo es, salvo por la que hizo John Woo en la segunda parte, que ya hablaremos de ello, y a partir de aquí pues ya podemos empezar con la maravillosa presentación que va a hacer Adriana, de Misión Imposible. Mi maravillosa presentación va a ser... Esto es una saga. No, a ver, bueno, pues en los 60, del 66 al 73, se emitió en CBS en Estados Unidos la serie original en la que está basada la saga, que era Misión Imposible. Que bueno, básicamente pues era el típico procedimental con que seguía las misiones de un grupo que pertenecía ¿cómo es? La fuerza de las misiones imposibles. Y bueno, pues tenían algunas marcas de la casa que luego se han trasladado a las películas, como lo de este mensaje se autodestruirá en 5 segundos, pero en general, pues bueno, al fin y al cabo todas las películas de espías tienen ciertos clichés y bueno, y recuperan algunos personajes en la primera película, pero vamos, que sirvió de inspiración un poco, sobre todo la franquicia y el tema y lo que era el grupo, pero luego pues la franquicia ha tomado su propio camino. Luego los 80, a finales de los 80 volvió Misión Imposible. Serie que pusieron en Telecinco, que yo recuerdo ver esos nuevos episodios. Sí, yo recuerdo más esos que, vamos, yo creo que de la de los 60, no sé si he llegado a ver alguno, pero vamos, sí que recuerdo más la que emitió en los 80, que era de otra cadena y tal. Pero bueno, el caso es que para mediados de los 90, Tom Cruise estaba formando su nueva productora. Y como era muy muy fan de Misión Imposible, la serie, decidió que su primera película, producida bajo su sello y su dinero, fuese la adaptación cinematográfica de la serie, que Paramount, que era quien tenía los derechos, llevaba mucho tiempo como intentando hacer y al final nunca cuajaba. Y al final llegó Tom Cruise y dijo, venga, pues si me ponéis tanta pasta, yo pongo esta otra y lo hacemos. Venga, vale. Y nada, y bueno, pues inicialmente... él y Paula Wagner, que era su productora, trabajaba, vamos, la productora era una mujer, no la productora que se llamase Paula Wagner. De hecho, creo que era Wagner Cruise Productions, ¿no? No se rompieron mucho la cabeza con el título de la productora, con el nombre. Trabajaron inicialmente con Sidney Pollack, que le recordaréis de cosas como Memorias de África, aunque probablemente la tapadera se parezca más a todo esto. Trabajaron primero para hacer como una historia, un outline de la peli, para después acabar contratando a Brian De Palma, para hacer, que ya había llevado, por cierto, Los Intocables a la pantalla, y bueno, pues también acaba de tener el éxito este, ¿cómo se llama la película? Carlitos Way. Y bueno, en fin, bueno, Vestida para matar, que todavía más la viste hace poco, ¿no? Sí, grandeza, por favor. Y bueno, pues como pasa con todas las películas, en realidad, aunque ahora estemos más centrados de ello, siempre fue los dios de guionistas y de directores, y cambios para arriba y para abajo siempre han sido marca de Hollywood. Y como no podía ser de otra forma, la primera película de Misión Imposible entraron y salieron varios guionistas, hasta que al final, pues bueno, acabó... De hecho, acabó, estaba la cosa tan complicada con el tema del guión, que Brian De Palma se dedicó a escribir secuencias de acción que quería hacer, y los guionistas iban como creando la historia en torno a esas secuencias de acción que creaba Brian De Palma y algunas exigencias que les ponía con respecto a dónde quería que ocurriese la acción, porque por ejemplo se había empeñado en que fuese en Praga al principio y tal. Bueno, en fin, que fue todo un poco caos para luego realmente lo bien armado que está el guión de giros para arriba y para abajo. Claro, pero tú mira los guionistas que trajo De Palma para escribir la película. Claro, lo iba a decir ahora. Claro, estaba por ahí David Keop, que bueno, entre otras cosas tiene por ahí Jurassic Park, o Robert Zone, que bueno... Chinatown es como su gran tal, pero ha trabajado mucho. También estaba Steve Cillian, pero bueno, estuvo poco, que había trabajado con Spielberg en la lista de Schindler. O sea, tuvo, la verdad, es bastante colaboradores que sabían lo que se tenían entre manos y al final consiguen hacer, yo creo, bueno, ya hablaremos eso cuando nos pongamos a hablar de la peli, pero que consiguen una historia de espías ahí compleja y rica y estupenda. Bueno, la peli se estrenó. Bueno, el tema de la adaptación, como curiosidad, el casting original de la serie reaccionó muy mal a la película. De hecho, en su momento, que mirándolo ahora las reviews en Metacritic y tal, por curiosidad, la recepción de la película en su momento, yo la tenía en tan buena estima que daba por hecho que era un clásico del cine de espías. Y no lo es. O sea, ya no es que... O sea, ahora a lo mejor el camino que ha tomado la saga sí que ha conseguido ponerla en su sitio, pero durante mucho tiempo no era una película especialmente estimada. De hecho, no es de las que mejor puntuación tiene en Metacritic, ni de lejos. Como se la criticó... O sea, también es cierto que es un blockbuster de verano atípico para la época, e incluso si lo pones ahora también. O sea, quiero decir, un blockbuster de verano atípico en general. Pero me sorprende la reacción tan negativa que tuvo en general. A mí no creas que tanto, porque precisamente por eso que dices, que es bastante atípico en cuanto a lo que hace De Palma con la película y el tipo de película de espías que termina haciendo, que realmente a él lo que menos le interesa son los espías, y es mucho más el juego que se trae los personajes y llevar la película a su terreno, que es lo que realmente a mí me encanta de Misión Imposible, que funciona perfectamente como thriller de acción noventero al máximo, porque si la ves hoy en día reconoces todas las pasadas de vueltas de la época y muchas cosas de estas, pero al mismo tiempo funciona como una película de De Palma en todo su esplendor. Y ahí es donde yo creo que choca totalmente, porque muchos de los críticos, sobre todo en Estados Unidos, pasa mucho. La gente critica mucho este tipo de películas por el género al que se supone que pertenece. Y todo lo que se salga de la plantilla ya les chirría y empiezan a ponerlo mal. Por eso no me sorprende tanto. Misión Imposible, que por cierto, no creo que no hemos dicho específicamente que era de 1996, es como película de acción y thriller de acción, es es muy poco ruidosa, que es lo que, de hecho, es todo lo contrario, que es, supongo, lo que esperaba, ¿no? Más acción, más otro tipo de set pieces, supongo. Pero bueno, por terminar con así las curiosidades, a mí, bueno, está, yo escucho de vez en cuando la banda sonora perdida, nunca utilizada, de Alan Silvestri para Misión Imposible, que luego, pues bueno, por temas creativos sustituyeron por la que hay ahora, que es la de Danny Elfman, igualito los dos. He de decir que funciona, o sea, como ya me había escuchado varias veces la de Silvestri y he vuelto a ver la película ahora, he de decir que funciona mejor la de Danny Elfman para el tipo de acción que propone De Palma. Pero bueno, Silvestri siempre mola. Y nada, si quieres podemos empezar a hablar de... Bueno, venga, cuéntanos tú qué pasa en Misión Imposible, ¿de qué va esto? Pongámonos en situación, Misión Imposible, año 96, tenemos a un grupo de espías que se nos muestra en un principio cómo le extraen información a alguien desconocido en una secuencia que a mí me parece magistral por lo minimalista que es muy de mentira, que nos muestra simplemente un interrogatorio engañándole a alguien para sacarle información y se ve todo a través de un monitor de televisión, que eso hace un poco de referencia a la propia serie de televisión y al mismo tiempo te está avisando, ojo, lo que vas a ver, claro, en esta película es todo más falso que un billete de 5.000 millones de euros. A mí me encanta porque ya te está dejando claro que todo el asunto, todo el tema, que realmente toda la trama ahí hay un montón de máscaras y de teatrillos y de historias, todo totalmente puesto en escena de los implicados. Una vez que consiguen la información, resulta que se enteran de que alguien va a intentar robar esta lista NOC de operativos encubiertos de agencias de información por todo el mundo que están ahí metidos en organizaciones criminales, y eso puede ser el caos absoluto si se sabe su identidad. Así que el grupo liderado por Jim Phelps, el jefe total, John Boyd, padre de Angelina Jolie y mejor persona, pues manda ahí a su mejor hombre, que es Ethan Hunt, junto con más gente, ¿no? No voy a decir los nombres de todos, luego ya lo comentaremos, con el equipo habitual, su mujer Claire, que es la Françoise, Emmanuel Bert, y más gente. Y allí se encargan de hacer una gran misión para conseguir ver quién roba esa lista NOC y hacerse con ella para que nadie pueda utilizarla. Pero, ¿qué pasa? Como en todas las películas de Misión Imposible, sale mal. Lo que en realidad ocurre es que esa misión es todo un engañifa para conseguir encontrar a un topo que ha estado metiendo de las suyas durante años en la organización para sabotearla, y al mismo tiempo era la ocasión para ese topo para hacerse con la lista engañando a todo el mundo. ¡Muajajaja! Es que ya empezamos, me encanta esto, porque si te das cuenta es una triple misión aquí, que alguien que se piensa que es una misión de verdad, en realidad es una misión para alcanzar al topo, y en realidad es una misión en la que el topo está intentando conseguir la lista, y todo es un choque de tal. Bueno, la cuestión es que acaba todo como el Rosario de la Aurora, todos están muertos, el único que sobrevive es Ethan Hunt, y le toman por el topo, y a partir de ahí, pues la locura de cómo este hombre tiene que intentar demostrar quién no es el topo, encontrar a quién es el de verdad, y para eso tiene que hacerse con los servicios de otros agentes que están desautorizados por la fuerza Misión Imposible para llevar a cabo la misión. Un martes. Sí, me encanta. Y no he comentado que todo esto está relacionado con ese traficante de armas, Max, que es Vanessa Redgrave, que es que menudo repartazo tiene esta película, que eso es para comentar aparte también. Y todo se junta en una especie de juego a 5.000 bandas entre la fuerza Misión Imposible, entre Ethan Hunt, entre el topo, entre el traficante de armas y cosas que hay por ahí ocultas todavía sin desvelarse. Ya desde el primer momento, por eso me gusta muchísimo esta película, te deja claro que es un juego más de apariencias, de paranoia, de en quién puedes confiar, y juega muchísimo con eso constantemente, más que de una película de espías típica de hacer misiones, conseguir cosas y ir al siguiente punto de la lista. Y lo que decías tú, ¿no? De que es bastante es bastante atípica. Tiene durante muchos minutos en esta película que está todo en diálogos y en... Sí, que están constantemente relatando cosas, entre ellos o a sí mismos. O sea, están todo el tiempo comentando cosas en diálogos sin perder la tensión, sin que se resulte sobreexplicativo, ni muchísimo menos. Sí, tiene, además, eso, desarrollan tanto las subtramas de los personajes como la investigación, como momentos de gran tensión a partir de los diálogos, y se permite el lujo de estar a lo mejor 15 minutos entre secuencia de acción y secuencia de acción, incluso antes del final de la película, la secuencia del tren, que se para la película prácticamente, pero se para y no pasa nada porque lo que te han estado contando desde el principio interesa tanto que te da igual, tú como espectador estás completamente sumergido en esa, paranoia del personaje protagonista y cómo en cada secuencia que te va mostrando en cada misión se va complicando cada vez más la cosa en ese juego de engaño que lleva a cabo el topo, Ethan y viceversa. Me encanta ese planteamiento que tiene la película. Sí, además es una película donde el rollo este de la manipulación al espectador está muy presente, está siempre, pues como tú has dicho, a ver, como hay tantos juegos, hay tantos intereses mezclados a la vez y hay tantas tramas que se están desarrollando de forma paralela y hay tantos juegos con unos y con otros, tal. Pero a mí una cosa que me gustó mucho, ya por hablar así de forma más concreta, es ese momento genial en el que Phelps, bueno, el personaje de John Boyd, regresa de entre los muertos y le cuenta a Ethan Hunt, que es Kittredge, el que es el topo, y le cuenta toda la milonga y tal, y cómo el montaje nos muestra lo que realmente está pensando Ethan Hunt, que es, está él en su cabeza desentrañando la verdad, que es John Boyd el villano. Me parece tan inteligente y tan efectiva, y además está metiendo al espectador como parte del juego este de, es cierto que yo te estoy engañando a ti con quién va con quién, cuáles son las intenciones de quién y todo esto, a ti, refiriéndome al espectador, pero es que además el espectador forma parte de ese juego, el espectador en ese momento se compincha con Ethan en contra del villano. Es que en ese momento me parece genial cómo llega hasta ese nivel de juego con el guión. Sí, y es que el guión, sí, o sea, evidentemente la manera de utilizar la cámara de Palma es clave, pero el guión de esta película lo es todo y es un ejemplo de que en determinados géneros la narración por la narración, por así decirlo, es mucho más compleja si tenemos que utilizar todos los elementos que permite el género, ¿no? Aquí estamos mezclando las motivaciones de los personajes, las relaciones entre ellos, los obstáculos que se pueden encontrar los personajes a la hora de conseguir lo que quieren, los imprevistos, el personaje antagonista que durante muchos minutos de la película no sabemos quién es, pero que está presente de alguna manera incluso. Y en las secuencias de acción todo esto se expresa visualmente y llega al punto de la secuencia de Landley, que es la más larga de la película y es un clímax enorme de muchísimos minutos con un montaje brutal, muy bueno. Es todo... O sea, dime otro blockbuster del verano cuyo clímax sea completo y absoluto silencio. Porque ya no es que... Claro, el silencio forma parte de la trama porque realmente establecen muy desde el principio que el ruido es uno de los... O sea, es como el gran... peligro que tienen que estando ahí dentro, bueno, entre las 500.000 otras medidas de seguridad, pero que el silencio es como forma muy parte. Entonces, la forma que tiene de mantenerte en tensión con ese silencio, con la nada de ruido y de efectos y de tal, que es todo lo contrario a los blockbusters en general como concepto. Ya no sigo solo a los veganiegos, ni a los de ahora, ni a los de antes, o sea, en general. Es como que el clímax sea en absoluto silencio. Vamos, es que no, ahora mismo no se me ocurre pensar en otro ejemplo y los que se me ocurren están dentro de la saga de Misión Imposible. No, a ver, el montaje paralelo de Landley, que es una de las cosas que mejor funcionan en Misión Imposible al ser un trabajo en equipo, eso es algo que destacan todas sus películas a la hora de crear tensión y de hacer que todos los personajes en sus distintas funciones tengan problemas y tengan que superarlo para que al final todo tenga que salir adelante o no, pero ese momento cómo se va progresivamente intensificando es brutal. El personaje de Ethan Hunt que al principio simplemente se nos da un par de pinceladas de que es un tipo que tiene iniciativa propia y que cuando las normas o las órdenes no están de acuerdo con su código moral pues se las salta para hacer lo correcto, Es como la fuerza de la película, y por eso se gana enseguida a los espectadores, y no es un típico James Bond que pueda caer antipático de primeras y que te gane con su carisma, todo lo contrario. Te das cuenta enseguida que es un tipo mucho más humano, y con eso te gana el personaje de Ethan Hunt, y enseguida sabes que es el protagonista dentro de ese grupo que es tan, tan heterogéneo. Hombre, con respecto a eso, a mí me parece, o sea, quiero decir, a ver, las dos primeras pelis, bueno, la segunda es que... No, ya hablaremos de eso, pero en la segunda es que es un desastre en eso. Vamos a obviar la segunda para hablar de las cosas buenas, o de cualquier cosa de contenido de Misión Imposible. Lo que le pasa un poco a la primera película es que en realidad todos los personajes están tratados de forma bastante superficial, incluido Ethan Hunt. Es una película que vaya a qué hay más allá. No, porque claro, ellos está como espías. Claro, está centrado en el juego y de ellos como personajes como espías, pero realmente lo hace muy bien para que vayas con Ethan Hunt desde el primer momento. De hecho, lo apoya constantemente De Palma con su cámara cuando cambia un poco a la cámara a primera persona, como para hacerte todavía y que vayas todavía más con él. Pero lo hace muy bien desde el momento en el que no hay tantas implicaciones emocionales, más allá de que ellos son un equipo y que cuando de repente se descargan a todos y descubre que el otro es un topo y tal, pues obviamente eso le afecta, pero no va más allá de, o sea, de eso, y con el hecho de que él de repente es un tipo que tiene que demostrar su inocencia y que tiene que conseguir, o sea, que se pone por un momento de parte de los malos para luego poder demostrar que descubrir al topo y bueno, todo lo que hace y tal, consigue que vayas con él desde el primer momento, o sea, consigue esa conexión emocional sin tener demasiada profundidad dentro de los personajes, o sea, que sabe muy bien el guión compensarlo el hecho de que esté tan centrado en el juego y en la trama, o sea, no es un carácter driven esta serie, no. Está completamente guiada por los giros de trama. No te estaba llevando la contraria, estaba como puntualizando. Efectivamente, pero es la diferencia entre una película de este estilo que trata bien a sus personajes independientemente de que no profundice mucho en ellos y otra que no, que yo creo que esta saga sí lo ha hecho siempre, a veces más un poco menos acertada o a veces, y otras más acertada, pero en esta ocasión creo que acierta de pleno en la manera de tratar a los personajes desde el principio y que puedas, evidentemente, conectar con ese protagonista que va a ser la fuerza impulsora de la franquicia de ahí en adelante. Y bueno, hay detalles que me gusta destacar mucho, como que el ordenador este de Lan Li, que el suelo es una tela de araña, cuando él cae en esa imagen tan icónica que luego repetirá mil veces, de es Tom Cruise colgado. Hay dos cosas en Misión Imposible, que es Tom Cruise corriendo y Tom Cruise colgado, ¿vale? Bueno, aquí empieza la leyenda, Tom Cruise colgado en ese plano genial, que es rocambolesco, que es súper extraño y es excesivo probablemente, pero en la película está tan bien hecho que me da lo mismo, me da igual. Y a lo mejor la gota de sudor tenía que caer en el suelo, pero él pone la mano, ¿por qué? Porque es De Palma y le da lo mismo, y te lo cae, crees. Cae en la palma. No, sí, está incluso los momentos más rocambolescos, over the top, tal, están llevados con tanta verosimilitud que te lo crees todo. De hecho, hay varias veces en Misión Imposible que te tienes que comer con patatas muchas cosas, más allá del tema tecnológico, de temas que, pues bueno, le das un poco la vuelta porque es una película de espías, pero que rozan un poco lo venga va. pero en el caso, claro, una cosa, o sea, si eres John Woo dices, no, pero Brian De Palma le da mucha verosimilitud a todo, quiero decir, esas acrobacias, cómo mueve la cámara por ahí dentro, al final te da igual ese tipo de cosas, porque estás totalmente metido ahí en madre mía que no suba la temperatura, madre mía que no haga ni mal mínimo ruido, mierda la puta rata. Efectivamente, y luego si te das cuenta, bueno, todo eso ocurre, se llevan la lista NOC y están 15 minutos hablando los personajes, diciendo lo importante que es la lista, qué va a pasar, esto es una trampa o no es una trampa, haciendo el juego con los discos magnetósticos Fujitsu, espacio patrocinado, tengo que decirlo, que como anuncio de esos discos fue muy bueno, pero no funcionó, lo siento, fue un desastre aquello, nadie los usó, pero eran muy buenos, por cierto, gran traza de transmisión de datos y muy resistentes, pero ese momento de él, de Tom Cruise con Jean Reno, haciendo el juego de manos, el truco de magia, es también perfectamente coherente y un resumen de la película en un instante, de alguien que no confía en otra persona, que el otro que tampoco confía en la otra, uno se juega un farol y gana. Pero todo esto, además, con mucho humor, que la película tiene mucho humor, tengo que decirlo, pero muy bien administrado y muy bien Bueno, no integrado. mucho, mucho no diría, ¿eh? Bueno. Tiene la típica alivios cómicos Sí, que funcionan, vale. pero es la menos jaja, yo No, creo, junto con sí. la segunda que se La toma súper segunda en no es que sea serio. jaja, la segunda es que es como un funeral. Pero bueno, a lo que Sí. iba. Eso es que se está como 15 minutos antes de la secuencia final, que la secuencia final es Tom Cruise haciendo que va a entregarle la lista NOC al topo que él dice que es el jefe de Misión Imposible, cuando en realidad es su jefe de grupo, de John Boyd, haciendo creer a John Boyd que se ha creído su mierda de que le ha soltado antes, engañando a todos los demás y además invitando al jefe de su agencia. Todo eso a la vez. ¿Sabes? Quiero decir, como me estoy metiendo en una trampa, que sé que es una trampa, haciendo una trampa al que cree que me ha hecho una trampa, sin que sepa que es todo es una trampa. Entonces, me parece tan brillante el hacer todo eso y que con tres o cuatro planos entiendas perfectamente, sin explicarlo, lo que está pasando, que me parece una habilidad asombrosa en esta película. Y se puede centrar entonces en hacer una secuencia de acción súper espectacular y que va creciendo en tensión, como es la escena del el tren este del Canal de la Mancha, del túnel. El Pasando túnel. el canal, se puede centrar en hacer todo eso y de destrozarte el corazón y matarte con la arritmia cardíaca, ¿no? Eso me parece brutal. Que además, otra secuencia que es súper over the top, pero estás tan al borde del asiento cuando se mete el helicóptero dentro del túnel. Es como. Es otro segundo que dices, venga, Dios mío, cómo mola. Ahí está, es exagerado nivel 90, que era, es que es eso, en los años 90 las secuencias de acción se fueron muy exagerando porque se podía hacer con los efectos especiales y demás, pero sí, era muy exagerado lo del helicóptero, pero vamos, ¿a quién no le gusta cuando se para justo el aspa del helicóptero a 2 centímetros de la cara de Tom Cruise? Es que es como, uff, madre mía, por fin podemos respirar. Y bueno, en general es una película que me parece que acierta en eso, acierta en el guión, acierta en que De Palma se lo lleva todo a su terreno y lo convierte en un juego psicológico más que en una película de espías, pero al mismo tiempo funciona como película de espías. Y yo quería hacer aquí una nota aparte con el reparto, que es un reparto internacional de nivel, quiero decir, Tom Cruise, que era una estrella en todo lo alto, o sea, era lo más, Tom Cruise, con cosas como Top Gun y sus películas de más a nivel crítico como Rain Man y esas cosas, ¿no? Pero estaba John Boyd, quiero decir, Emmanuel Bert, Jean Reno, Ving Rhames, que es como la leyenda icónica de la franquicia y del cine de serie B y Z también, Christine Scott Thomas, que luego Que dura poco. Es que bueno, el 90% del reparto Y se lo Emilio cargan a los 20 minutos, todo se ha Estevez. dicho. Emilio Estevez, que estaba por ahí, y Vanessa Redgrave, que he comentado antes. El reparto es súper sólido, incluso para personajes que duran nada, 10 minutos, y yo creo que ese tipo de detalles se notan muchísimo en películas como esta. El cuidar al máximo que te creas a los personajes, independientemente de los minutos que aparezcan en pantalla. Emmanuel Bert, en su personaje de Femme Fatale, era como lo más. Esto hay que decirlo. La muy Que por asquerosa. cierto, no hemos comentado, bueno, es algo que yo quería comentar también más adelante con respecto al resto de las películas, pero otra cosa que también destaca, sobre todo por comparación, es la falta del rollo. Ella va de femme fatal, pero en ningún momento está esta cosa del rollo sentimental, del sex appeal, de a que haya química. O sea, no está centrado en eso, que es todo lo contrario a lo que hacen en la segunda. Y, o sea, pues sí, porque es que es eso. Son muy coherentes con lo que están haciendo, que es un thriller de espías. Y no me toca las Y narices no vamos a meter con nada que no rollos. tenga Claro. interés para la historia o que realmente sirva para contar lo que quiero contar. En este caso, no tenía cabida, pues ya está. Hay un momento de flirteo de Emilio Estevez con Christine Scott Thomas, al principio en plan coña, y ya está. Pero vamos, eso, es una coña que no va a más. A mí me gusta cuando se desprenden de ese tipo de necesidades que a veces se imponen desde los propios estudios de meter una historia de amor. No, ¿por qué? O sea, no tiene por qué haber una historia de amor en una película de espías. A no ser que seas James Bond, ¿no? Que esto va ahí por contrato, está en la plantilla del guión. Pero es que Misión Imposible va de otra cosa. Y creo que en este caso, por mucho que haya cambiado en algunos aspectos la esencia de la serie de Palma, al hacerlo todo menos procedimental y más psicológico, creo que en ese aspecto acierta muchísimo la película. Bueno, yo creo que ya por alusiones podemos pasar a la siguiente de la saga. No llores, Ramón, no llores. Podemos superar este trago tú y yo juntos. Bueno. Yo te apoyo sí, sí. en esto. A la presenta. Presenta. Ya, bueno, ¿me vas a dejar ahí todos los marrones? Bueno, Misión Imposible 2. Después de que Misión Imposible fuese bastante bien en taquilla, llegó al final a casi a medio millón de dólares en todo el mundo. Dijeron, venga, vamos a hacer otra peli, pero esta vez, ya que en su momento las críticas estuvieron tan enfocadas en que había poca acción como se esperaba de ella, y había poco sexo y había pocas cosas así de blockbuster random veraniego, pues vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a traer a John Woo, que es lo que sabe hacer, películas de mierda. Perdona, tiene grandísimas películas que ha sido como... No, Face Off. Como... Sí, hombre. Yo no he visto ninguna de las suyas. Paycheck, posterior sí. Chinas. Paycheck, mola. No. Y anterior, pues... Cara a cara, no. No, es que es demasiado... Es que no, es que son tan exageradas las cosas que hace. A ver, son muy noventeras. Broken Arrow, Dios mío. Arma nuclear, Broken Arrow, arma nuclear. Yo jamás me olvidaré de esa traducción. Bueno, cosas que estábamos contando así, Misión Imposible 2. El caso es que bueno, pues querían hacer este cambio en el tono y trajeron a un director acorde con lo que querían rodar, básicamente. O sea, sí que lo que buscaban era esto. Desde luego, John Woo era una buena opción para hacer un clásico a lo... Ya estábamos hablando de los 2000, pero bueno, es una película que pertenece más a los 90 en cuanto al estilo y al tipo de acción y estas cosas. No sé qué más. Bueno, yo creo que uno de los momentos, bueno, yo probablemente el mejor momento de la película, que es el arranque este con Tom Cruise colgado de los riscos estos de la montaña de Utah, fue el nacimiento de la leyenda de Tom Cruise haciendo todas sus escenas de, pues, todas las escenas de acción, los stunts, ¿no? Que llaman, es que no me sale el nombre en español. Pero sí, las secuencias de acción un poquito así peligrosas. Y de hecho la productora no quería que lo hiciera, usamos, no quería que existiese esa secuencia por si bueno, en general, se fastidiaba. En general los estudios tienen aseguradoras y cosas así que digamos que no está muy por la labor de aceptar que los actores hagan estas escenas. Claro, es que siempre pasó, quiero decir, en esta secuencia, o sea, rodando esto, Tom Cruise se jodió el hombro. Y siempre que rueda alguna de estas películas un poquito más así, como se empeña en hacer todo lo que puede de las escenas estas especiales. Evidentemente no lo hace se todo. Se acaba jodiendo. Tenemos que decirlo. No, evidentemente. Pero hay muchas cosas que son bastante arriesgadas, aunque haya seguridad y demás, que muy pocos actores son capaces de hacer o se atreverían. Y él los hace. Y esto hay que decirlo, me parece una de las claras diferenciaciones de Tom Cruise como estrella de acción de otros. Este hombre pone tanto la carne en el asador que tú ves físicamente el esfuerzo que hace en pantalla. Y, totalmente. Y en su actuación hace que te la creas mucho más en estas películas. Y realmente y le da una capa de autenticidad a sus escenas más físicas que es imposible de reproducir cuando utilizan dobles, simplemente porque la forma de rodar esas escenas le quita esa autenticidad. Claro, o sea, dame un salto, toda la secuencia hasta el avión al principio de Misión Imposible 5 sería imposible de rodar así tal y como está, con esos planos y ese tal, si Tom Cruise no estuviese dispuesto a colgarse de un avión, porque según está planificado el plano y para que sea tan impactante como es y que sea la mejor presentación de personaje que ha tenido toda la saga, vamos, presentación, entra la historia, no sería posible si no estuviese él ahí en la secuencia. Pero bueno, volviendo a Misión Imposible 2, es que no tengo mucho más que decir de la presentación de esta cosa, porque como no quieras tú contar, porque es que además... cuenta de qué va, porque la Misión Imposible 2 no tiene nada que ver en ninguno de los aspectos, ni siquiera en la forma que lleva la trama y en los temas que trata, porque no lo hemos dicho antes, pero la primera película, o sea, Misión Imposible 1, coge un poco el rollo Guerra Fría que tenía la serie y lo lleva un poco a su terreno, pero, o sea, con el rey a esto de la lista y de que lo puedan querer los rusos, pero al final no son los rusos, bueno, en fin, lo lleva un poco a una conversación, o sea, una cosa de paranoia global más actual en aquel momento, y normalmente de primeras intentaban no entrar en cosas tan no lo sé, tan catastróficas como lo que hacen en la segunda, aunque luego en la cuarta fuesen cosas nucleares, pero que bueno, claro, lo que iba, que es que Misión Imposible 2 no encaja en ningún aspecto con el resto de la saga. ¿Por qué, Ramón? Dinos de qué va. Pues tenemos a Dubray Scott, que hace de un agente desleal. ¿Puedo decir algo tronchante? Di. Dougray Scott le habían ofrecido ser Lobezno, de hecho iba a ser Lobezno, en la saga de Bryan Singer, vamos, en la saga, sí, en la saga de los X-Men, y dijo que no, o sea, bueno, iba a serlo, pero como algunos problemas de rodaje con Misión Imposible 2, por unos problemas que hubo con John Woo y Tom Cruise, bueno, lo que sea, se retrasó, y entonces tuvo que decir que no. Y luego mirar dónde estaba Dougray Scott, que empezó así como qué tal, y luego al final ha acabado haciendo mierda, no le conoce ni en su casa. Perdona, salía que... en Taken la tercera parte. Ajá. Yo creo que lamenta haber hecho Misión Imposible 2 todos los días de su vida. Probablemente. Bueno, tenemos a ese agente Sean Ambrose, que está interpretado por este buen hombre, de carrera destruida, que es un agente desleal de la Fuerza Misión Imposible, que ha creado como una especie de mini imperio de crimen organizado por su cuenta y ha robado un virus que es como la madre de todos los virus de la gripe, que se llama Quimera, y pretende utilizarlo para luego vender la vacuna a una empresa de bioquímica, por así decirlo, farmacéutica bioquímica, para forrarse. Vendiendo la cura y luego pues con la distribución para poder hacer frente a la enfermedad. Esto es brutal, esto es una cosa... Esto es el plot del villano, ¿vale? Pero, ¿cómo conseguimos llegar al villano? Bueno, pues a nadie se le ocurre mejor que utilizar a su exnovia ladrona, que metiéndola en la cárcel, haciendo que vuelva con él para usarla como topo dentro de su propia casa mientras se la tira a él, y de esa forma conseguir información de qué es lo que tiene realmente, qué es ese virus que ha robado y cómo pueden pararle. Realmente no es tan complicado la trama, realmente la trama es más simple que el mecanismo de un chupete, pero ¿qué pasa? Que empiezan con una secuencia en Sevilla donde confunden las fallas con la Semana Santa, quemando santos. Es que, de verdad... En Sevilla, con esas cortinillas de flamencas. Extrañas tradiciones, Adri, queman a sus santos. Bueno, a mí me gusta... Tengo que decir que me gusta mucho la secuencia en la que Ethan tiene que pillar a Ña. Voy a llamarla Ña. El personaje de Thandie Newton se llama Ña. Y es una ladrona profesional. Y entonces está robando ahí unas joyas y tal en Sevilla, que es una maravilla. Y toda la secuencia de él, la interacción entre esos dos personajes, me parece que los dos tenían bastante química en esa presentación. A ver, a ti te gusta no. Porque por el plano ese de las tetas de Sandy. No, en serio, en la bañera, que estoy hablando totalmente en serio, que me gusta mucho la presentación de su personaje, que me parecía un personaje con posibilidades dentro de la película, que luego le suma la decepción de que está hora y media sin hacer nada. Que es tremendo, pero me gustaba mucho eso. Pero a partir de el momento que sale Anthony Hopkins diciendo vas a tener que hacer que vuelva con él, porque esto no es misión difícil, esto es misión imposible. Línea de diálogo que está en la película, porque esta película es muy autorreferencial y consciente de sí misma, pero solamente lo expresa a través de diálogos de los personajes, en plan, cuando lleguen los puntos amarillos al lugar verde, entonces estaré tranquilo. O, es que no dejas de reírte, Tom Cruise, ¿por qué eres Tom Cruise? Ese tipo de cosas que hay todo el rato, insinuaciones y cosas en plan, Cristo somos que estamos haciendo una película de Misión Imposible, pero porque han cogido todos los elementos superficiales de la película anterior, no voy a decir ni siquiera de la serie, de la película anterior, y los han mezclado en una trama aparentemente súper inteligente de la muerte, que al final se puede resumir en una línea A escrita en un ver, papel, quiero decir. es que no tiene nada que ver. Quiero decir, es que no hay apenas elementos de espionaje, ni en el más mínimo intricado, ni nada. O sea, y Lo único que cuando. ocurre es cuando tienen que robar el antídoto este, digo antídoto, el virus de la jeringuilla esta, en el sitio, en el edificio este gigantesco, esa es la gran escena de la película. Pero es eso, es una escena de Pero acción nada, tampoco. Y encima ridícula. Bueno, en fin, bueno, en fin. con muchísima cámara lenta que utiliza todo el rato, quitándole tensión a las escenas de acción porque la utiliza excesivamente, porque la cámara lenta la puedes utilizar en momentos concretos para resaltar cosas, pero no puedes estar Pero utilizándolo constantemente. es que lo que resalta no lo hace, no utiliza la cámara lenta para resaltar, utiliza la cámara lenta supuestamente para añadirle espectacularidad y en ningún momento la tiene. O sea, de hecho, Misión Imposible 2 lo que para mí le pasa es que es aburrida. O sea, tiene una falta total de ritmo que le va por todos los elementos, porque tienes el guión que va a trompicones, está parada constantemente, tarda 15 minutos en reclutar a esta muchacha. No, pero eso estaría bien si luego te explicasen por qué la quieren reclutar realmente. Es decir, ¿cuál es el trasfondo de Ña con el malo? Si me dicen cuál es su relación anterior, cuando se vuelven a juntar, la relación entre esos dos, entre el villano y la ladrona, tendría interés. No, pero Pero si ya como no. tampoco te lo sabes y luego tampoco te enseñan qué es lo que está pasando ella con él, no te interesa nada. No, pero claro, o sea, no, o sea, es que no hablo del argumento en sí. Hablo de cómo está ejecutado, cómo está contado en el. O sea, cómo está desarrollado en el guión, cómo está Bueno, guionizado. a Y golpe y algo es es positivo, muy lento. O sí. sea, y también le falta totalmente. O sea, todo el ritmo del mundo en la dirección. Toda esta cámara lenta, todos estos planos que existen solo por que John Woo se debe de hacer. Se debe de tocar pensando con alguno de ellos cuando realmente. No lo sé, tampoco es que me parezca a mí que sea tan muy allá. Y luego lo completan todo con el montaje, que llega hasta puntos de. O sea, ya era como el colmo de poner el intentar ser espectacular y efectista por encima de cualquier otra cosa, cuando en algunas secuencias de acción, en el montaje, repiten plano desde tres ángulos Que distintos, eso es algo que como en debería la estar típica. superado. Totalmente, o sea, en el 2000, ¿sabes? En el 2000, el giro de una pistola desde tres planos distintos. ¿Qué me estás contando? O sea, es un cúmulo de malas decisiones y de malas Porque ideas es una típica, que. la típica película que se cree que mola. Y como se cree que mola, pues lo intenta llevar al extremo de espectador, yo sé que te está molando esto, ¿sabes? Y por eso voy a hacerlo de esta manera. Pero, ¿qué clase de película que es que mola? O sea, es que se miran más que es en Crepúsculo. Además que se miran a cámara lenta. Se miran Thandie Newton y Tom Cruise. Se Esa es miran otra, que está Dudley Scott y súper Thandie Newton. forzado todo el tema de que Tom Cruise, o sea, Ethan Hunt, de repente daría su vida por Ña porque es el ¡Y amor que de se su enamoran vida. En una persecución de coches muy a lo James Bond, por cierto, esté visto, John Woo, que estoy viendo las películas de James Bond, te he pillado. Es una persecución minutos! muy de peli de James Bond en esas carreteras al borde de una montaña. Que la secuencia no está mal, salvo por el pequeño detalle que están hablando de un coche a otro yendo a 200 kilómetros por hora, que no se escucha nada y que se enamoran. Pues a mí no me parece que esté Se bien, porque es enamoran que. en esa persecución extraña que es como si fuera un apareamiento los prolegómenos, sin ningún sentido. A ver, se enamoran muy, muy pronto, sobre todo hasta el punto de que ya Ethan Hunt hace cosas por la vida de ella y no por el interés general, que es lo que normalmente le mueve, Exacto. incluso en contra de sí mismo. Pero es que. O sea, ni, o sea, esa secuencia, o sea, a mí esa secuencia de acción me parece que está fatal. La persecución me parece que tiene He cero dicho que no está mal, no que esté bien. adrenalina. ¿Eh? Ah, no, no, a O ver, sea, no es horrible, me pero... parece atroz en general. O sea, es que no. Yo creo que eso, el único momento que destaco es el arranque, obviando la música que han elegido. En todo este momento, los riscos y las gafas y cómo las tiras, como muy. Puf, muy ser imposible, mola, tal. Y a partir de ahí es todo. Que por cierto, hablemos de la música. Mira, me daban ganas de matarme, en serio. Era. Una mezcla entre el chick pow de peli porno típico y Lisa Gerrard en Tu amado Hans Zimmer, Gladiator. tu amado Hans Zimmer. Sí, o sea, mi amado Hans Zimmer, nada, está, o sea, hay momentos en los que la banda sonora, de hecho, eso destaca, quiero decir que destaca para mal, que estás viendo una secuencia y dices, ¿y esta Pero, a ver, tú que música? eres la aficionada, no experta, aficionada, ¿no Gracias. te da la idea de que intentaban con esta banda sonora hacerlo como si todo fuera una especie de el tono de la historia de amor épica? A mí es que me transmitía esa idea de, no, no, esto no es Me una refiero. película de espías, en realidad es una historia de amor muy épica con manipulación genética por medio para crear armas químicas, armas biológicas de destrucción masiva. Que realmente todo lo del virus es una metáfora del amor, en realidad. Mira, es que Lo único vaya, que vos inteligente del lo que guión, lo único decía, inteligente del dime. guión es cuando Ña se inyecta el virus. ¿Qué dices, por favor? Si no puede ser más predecible y más Ya lo sé. manipulador y más facilón y más, madre mía, qué mierda de telefilm es Sé que esto. vendrás a por mí. Ah, por favor. No, a mí me gustó, aunque era para mí bastante predecible, el momento este de la máscara cuando se pone, coge al jefecillo que no es Sí, Dougray es Scott. el único momento realmente Misión Imposible que es coherente con el resto de la Sí, porque otras saga. veces utilizan las máscaras o hacen algún giro que dices, no se ha entendido nada. O sea, lo lleva por unos caminos que no tienen ningún tipo de golpe de efecto ni tal. Pero ese sí que es un momento bueno porque sobre todo desencadena cosas. Que, ¿sabes? Que normalmente la trama aquí se va avanzando por cosas. Ah, es que, en fin. Es que no puedo, no puedo. Y las Que por cierto. palomas, no te olvides de las Las palomas. palomas, las palomas, la pistola esta, la Y la arena. persecución en las motos del final, que La luego persecución en las quedará en motos. ridículo cuando comentemos otra película, pero que es totalmente plana y que no aporta absolutamente nada. Y la infame secuencia de la playa, que es más larga que Ah, la sí, trilogía del Hobbit. el momento, espera, no te puedo matar porque soy muy bueno, aunque seas el villano, pero las 100 personas que me he cargado antes. Es absurdo. Bueno, en fin. Horrible todo. Es que no. Es que además es eso. Lo que iba a decir es que lo que comentábamos antes, que todas las películas de Misión Imposible tienen momentos que dices, a ver, no sé si esto es realista, pero por lo menos es verosímil. Voy a creérmelo. Misión Imposible 2, como no estás nada metido en la historia, todo te da igual, todo te parece. O Y sea, las todo. motivaciones del malo son completamente aleatorias y no están explicadas y están mezcladas y son... Están mezcladas, de repente su motivación es todo el rollo de la novia, y es como, pero bueno, que lo de la novia ha entrado después de todos tus planes. No entiendo nada, pero bueno. Entonces, claro, ya hay cosas que te paras a pensar. En plan, cosas que no me paro a pensar en otras películas de Misión Imposible, pues te las paras a pensar. Como por ejemplo, que es una cosa que, una duda que he tenido yo siempre con estas cosas de Misión Imposible y las máscaras. Realmente, hay una diferencia considerable entre el jefecillo del malo y Tom Cruise en cuanto a complexión física, ¿vale? Y ya no hablemos de Misión Imposible 3 con Philip Seymour Hoffman y Tom Cruise. Son esas cosas que dices, bueno, pues en Misión Imposible 3 decido No, creérmelo. no, es En Misión que Imposible 2 me jode. claro, es que en Misión Imposible 3 ni te paras a pensarlo. Claro. Pero aquí, como no te da igual todo, los personajes, la trama que es absurda, las localizaciones, los diálogos que son ridículos, o sea, pues claro, te paras a pensar en el color del talonaje. Esto es así, esto pasa y en el CGI si lo hubieras, ¿sabes? Esto es así, te preocupas de estas cosas cuando no te interesa lo que realmente debería interesarte porque no está bien hecha la película. Y es una pena, ya digo, porque no creo que la película en sí, tal y como está, pudiera funcionar, pero las ideas del virus este extraño y de cómo quiere utilizarlo, pues daba para algo A mí, más ¿tú potente. Yo, crees? daba para algo A mí potente. es que no me gusta, creo que no encaja ese tipo de. Ese perfil de amenaza. Creo que no encaja con el resto de la saga. Normalmente son cosas tan políticas, tan dentro de una conspiranoia general, son No sé, de puede una ser. naturaleza muy distinta a lo que es un virus que amenaza. A eso me refería cuando arrancábamos hablando de esta, que me parecía que estaba fuera, o sea, que ya solo el planteamiento del caso me parece muy distinto al resto, que no encaja con el resto, me parece como too much, como todo lo demás, por otro ¿Te lado, das pero. cuenta de que el que parece más malo es el propio jefe de Ethan Hunt en esta película? Sí. Que es algo que te huele a chamusquina desde el primer momento, ya no porque desconozca nuestras tradiciones culturales, sino por ya por la forma de hablar. O sea, es como que se supone que ese es el bueno. Y la forma de hablar es de, no da igual lo que hagas para conseguir este tal, pero tienes que pillar al maluto. Oye, y a Dougray Scott no se le olvidaba a veces poner el acento australiano. Porque a veces era como... Pero es que, vamos a ver, ya... Esta película llega un momento con los diálogos que me da igual lo que diga. Lo digo totalmente en serio. Que, bueno, ya sé otra cosa que quería decir. Ya, bueno, supongo que podemos decirlo para acabar. Que lo que comentábamos en la primera peli, de que era muy, muy poco convencional como blockbuster y tal, pero funcionaba muy bien con su tensión y tal, es que Misión Imposible 2 es todo lo contrario. De repente cogen, pues eso, la anterior que tenía un tonillo un poco más serio, aunque, bueno, pues sí, con sus alivios cómicos, pero era como más, más de verdad y sin química forzada, sin grandes set pieces de acción metidos con calzador. Y la 2 es todo lo contrario. Es todo, o sea, la química entre Thandie Newton y Tom Cruise es inexistente. Yo digo que al principio sí la hay, pero luego no. Es que no puedo. No me transmitían nada ellos dos y no. Y además, eso, como me resulta, como es tan poco. Es tan efectista en realidad, eso de que se enamoren en 10 minutos, pues es que no. Es imposible ir con ellos. Pero bueno, si quieres, vamos a pasar ya a la siguiente entrega de la franquicia Misión Imposible, que es Misión Imposible 3. Que se llamó así tal cual, Misión Imposible 3, sin ningún tipo de subtítulo como se ha llevado ya después, que llegó en 2006. Y bueno, aquí también hay trastiendas y backstages de producción interesantes, porque inicialmente, que a mí me gustó, o sea, creo que a posteriori es mi favorita, la tercera, o está ahí. No adelantes. Pero, no adelanto, pero qué interesante habría sido haber visto una Misión Imposible dirigida por David Fincher. Yo es que no lo veo. ¿No lo ves? Después, fíjate, ni siquiera teniendo ahí la chica que, o sea, la de esto, los hombres que no amaban a las mujeres. Yo a Fincher le veo dirigiendo una Bond de esta era nueva con Daniel Craig, pero una Misión Imposible no. No sé, yo creo, o sea, es cierto, o sea, pero por ejemplo, piensa en la Misión Imposible de Brian De Palma, en realidad es poco, o sea, es muy suya, es muy autoral, de hecho, bueno, es una cosa que mola de la saga Misión Imposible en general, que ha permitido que esos directores, incluido John Woo, hiciesen un poco, utilizasen sus tonos y sus cosas. No sé si a lo mejor David Fincher habría hecho ahí un rollo oscuro, pero bueno. Claro, pero estamos hablando de algo hipotético que sería muy diferente. Pero vamos, drásticamente. Muy diferente y habría cambiado completamente de lo que estamos hablando. Evidentemente, nadie duda de que Fincher, nadie duda aquí de que Fincher es un gran director, pero... Claro, yo viéndolo en retrospectiva digo, pues no me cuadra, evidentemente, pero todo sea porque es lo que, qué dirección podría tomar la saga con un director tan distinto como él a JJ. Sí, pero bueno, lo que iba es que David Fincher iba a dirigir la tercera entrega de la saga, que en un principio iba a ser para 2004, pero por problemas, bueno, él dijo inicialmente que porque tenía compromisos con otra película y no podía compaginar, pero bueno, por problemas creativos básicamente, decidió pirarse porque bueno, pues le imponían cierto tipo de cosas. Y además, el pequeño detalle de que sería la segunda vez que haría una tercera parte de una franquicia. Y como menudo chiste ya. Y la primera vez no le salió muy bien la jugada con el estudio, precisamente, hablamos de Alien 3, de para Alien. Los despistados. Sí, bueno. El caso es que... Bueno, buscando y tal, leí una entrevista con él en la que era bastante correcto hablando del tema de Misión Imposible 3 fallida, porque él decía que simplemente que lo que pasa con una saga es que cuando ya vas por una tercera entrega, las productoras tienen muy claro lo que quieren y te instan a hacer lo que ellos creen que debería ser una película, y él no le gusta trabajar así. Entonces, bueno, pues al final decidieron part ways, ¿no? Decidieron cada uno ir por su lado y se fue del proyecto. Pero que no lo... Vamos, que... Hombre, está claro que la fuerza... no creativa, pero sí de producción detrás de la franquicia, claro. Es Tom Cruise y él es el que decide hacia dónde quiere llevarla y qué director está ahí, entonces claro, te debes mucho a quien te pone en el puesto. Que por cierto, no lo hemos dicho, pero siguiendo un poco la filosofía de los espectadores, la filosofía Transformers de cuanto más mala es una entrega, más recauda, pues la segunda película recaudó más dinero que la primera, y por eso también decidieron seguir con este rollo. Y pero bueno, Tom Cruise tenía muy claro hacia dónde quería ir. El siguiente que se sumó al proyecto, que además estuvo más de un año con la película, fue Joe Carahan, pero al final, bueno, que tenía por cierto entre el reparto a Kenneth Branagh, tenía a Carrie Ann Moss, Scarlett Johansson, estuvo hasta muy al final del proyecto, pero finalmente, como todo se fue retrasando, también por diferencias con el tono y demás, pues se fue también. Y se cayeron todos los demás porque no hacía más que retrasarse la película. De hecho, eso iba a ser para 2004 y al final se estrenó en 2006, o sea que se retrasó todo bastante. Y nada, y resulta que esto es verídico, con información contrastada. Tom Cruise estaba tan viciadísimo a Alias que se vio las dos primeras temporadas en binge-watching de estos, pero en vez de en nuestros salones de mierda, pues en su tele gigante probablemente, de su casa. En su cine IMAX. En su particular. Cine IMAX de casa. Y decidió llamar a JJ, because why not. Y yo me imagino esa llamada, en plan, Dios mío, a mí me da un ictus. En plan, JJ, que todavía estaba empezando, que había hecho Felicity y estaba con Alias y con Perdidos. Y bueno, estaba empezando, quiero decir. Se estaba haciendo un nombre un poquito, pero era su primera película. Como director, y darle 150 millones de dólares de presupuesto a un director que iba a ser su primera película, pues oye, eso dice mucho de lo mucho que se vició Tom Cruise con Alias. Pero me imagino el momento de sí, holi, soy Tom Cruise, quedamos para comer. A veces me lo imagino esas cosas cuando lees entrevistas o noticias de, y entonces llamó a no sé quién y dices, qué normal parece todo. Bueno, en fin. Pues eso, el caso es que él estaba liado con Alias y Perdidos, pero y aceptó, pero todo esto, o sea, esto provocó que se retrasase la producción, y por eso todo esto que comenté de que se fue cayendo todo el mundo. De hecho, bueno, Kenneth Branagh estuvo hasta el final, pero al final se cayó también, en fin, un desastre. Así como pre de la película, por aquel entonces, como curiosidad, se emitió el episodio de South Park, que espero que todo el mundo haya visto, que es este en el que Tom Cruise está encerrado dentro del armario y no quiere salir. Y que llega John Travolta para sacarle, en plan, venga, Tom, venga, porque es el capítulo de cienciología, el capítulo que todo el mundo debería de ver de South Park. Y llega John Travolta y le dice, venga, John, y también se mete, uy, qué gustitos está aquí. Son muy graciosos. El caso es que se emitió el capítulo y estaban previstas reemisiones, y las malas lenguas dicen que se cancelaron las reemisiones de ese episodio por amenazas de Tom Cruise a Viacom a no promocionar Misión Imposible 3 si no retiraban el capítulo de la emisión y todo esto. Luego él lo ha negado, ha dicho que si tuviese que ponerse así con todo el mundo que habla mal de él. Ostras, es que es verdad, es que Tom Cruise es constante desde, claro, hace muchos años. En aquel momento ya él, cuando se estrenó Misión Imposible 3, él ya había sufrido todo esto, ya había salido del armario del tema de la cienciología, se había vuelto un poquito tarumba, había hecho todo aquello del sofá en Oprah, estaba ya en ese momento de como placenta, y entonces tenía una imagen pública poco agraciada. Pero es cierto que a pesar de que todo el mundo sigue pensando que Tom Cruise está un poco loquito y tiene ahí rollos raros, su faceta de estrella nunca se ha visto dañada por eso. Es increíble, porque eso lo consigue muy poca gente. Alguien como Tom Cruise, que luego vas a verle a la película y lo hace tan bien y es tan buen héroe que se te olvida todo. Pero bueno, el caso es que eso aparentemente dañó un poco a la película y luego hizo menos recaudación que las demás y tal, pero bueno, al margen de todo eso, tal, yo creo que podemos empezar. Ah, bueno, no, espérate, Dios mío, me vuelvo loca. ¿De qué va esto? ah, no lo he dicho. JJ se llevó a su gente, por supuesto. Todos Michael los de Giacchino. Su productora. Todos por... sí, se llevó a los de Barrobo para allá, Michael Giacchino para la música, y en cuanto a guión, pues a Alec Guzmán y Roberto Orci, que es con los que estaba trabajando en Alias, y luego han hecho ellos Fringe y estaban haciendo Lost, en fin. Entre los gente. Actores estaba Kerry Russell, que sí, también Kerry. Había hecho Felicity con ella. Hay un cameo de Greg Grumble, que es como, no? Aquí también, JJ. Y detalle, como que parece una tontería, como director de fotografía y de lens flares, está Dan Minder, que ha participado luego también en las de Star Trek con él, y demás. O sea, quiero decir, es bastante consistente con la gente con la que trabaja normalmente. Si puede hacerlo, lo hace. Claro, a mí me parece lógico, si conectas artísticamente con gente, pues las mantienes en tu equipo, para, ¿sabes? Pero mira que me estuve fijando, pero no hay. Hay un par de momentos así un poquito tal, pero no hay Lens Flair en Misión Imposible. Por suerte se lo guarda para la ciencia ficción, que pega más. Pero bueno, cuéntanos, Ramón, ¿de qué va Misión Imposible 3? Bueno, pues en un mundo post-11S, ahora sí, resulta guiño, guiño. Que Ethan Hunt está retirado como agente de campo y se dedica a entrenar agentes. Pero claro. Lo has dicho con un pesar. Claro, este pobre hombre. De vez en cuando le llaman para... Tiene una mujer muy guapa. Para, en caso de emergencia. Y en esta ocasión le llaman y dicen, te necesitamos. Tenemos que salvar a una gente que está pillada por un malo muy maloso. La gente Farris, que hace Kelly Russell. Y bueno, pues eso. El maloso de la película, que es Davian, que ya se ve desde el primer momento, que es Philip Seymour Hoffman. Y entonces tiene que llegar a un edificio en Berlín, ¿era? Sí, Berlín. Con un nuevo equipo de agentes, con Jonathan Rhys-Meyers, antes de que pasara todo lo que pasa con este hombre. Maggie Q y Vin Rames, que vuelve siempre. Y bueno, pues eso, hacen una misión que, sorpresa, sale mal. ¿Por qué? Porque cuando están intentando ya huir con ella a punto de escapar, resulta que tiene una carga explosiva implantada en el cerebro, que hace que muera instantáneamente de una de las formas más chungas que recuerdo luego, haber visto en el cine. Yuyu, en serio. Porque claro, es una forma de no te esperas el momento, además es completamente anticlimático porque está a punto de salvarla, a punto de desactivar la carga explosiva que tiene en la cabeza y pum, de repente, de una forma silenciosa, muere y se queda con una mirada perdida. Me gustó mucho todo ese detalle. Y a partir de aquí, pues se monta la Mari Morena, porque pues eso, le mandan a él que si es responsable de que estas cosas salgan mal. Luego hay una transmisión que le había enviado con anterioridad el agente Farris, diciendo que sospechaba que había un topo dentro de la organización. Sorpresa, lo de los topos nunca pasa. Y tiene que dar pues un poco de responsabilidades ante el jefe Brasser, que es Lawrence Fishburne, cuando todavía no había DJ evolucionado. Y dentro de la agencia consigue la colaboración, por cierto, de un nuevo personaje que luego se volverá recurrente, que es Benji, interpretado por Simon Pegg, que añade grandes momentos de humor él mismo solo y interactuando con cualquiera que aparezca en pantalla. Es que Simon Pegg, qué bueno es haciendo comedia. Claro, efectivamente. Y bueno, se monta una gran operación para conseguir pillar al malo y evitar que se lleve la pata de conejo, que no se sabe lo que es, de la ciudad del Vaticano, ¿no? Que es una de las secuencias que más me gustan, yo creo, de las películas de acción que he visto en los últimos años. Toda la operación para entrar en el Vaticano, hacerse pasar por el malo de la película y conseguir su maletín y además huir habiendo secuestrado al malo. Y habiendo fingiendo su muerte. Cierto, cierto. Es verdad. Es que es ahí un... Que explota suma. Todo. Y todo empezando con una conversación en italiano súper divertida. Claro. Y todo esto... Es que mind-blowing total, porque la estructura de la película ya de per se me parece súper inteligente, porque JJ y los guionistas pensaron, vale, vamos a mirarnos en lo que hizo De Palma, vamos a añadirle ese toque de thriller psicológico, pero más actualizado y más llevado a la acción y a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer en Alias, y ya... Eso empieza con la propia estructura de la película, que es muy de episodio de Alias, de te vamos a mostrar una anticipación de lo que va a ocurrir más adelante en la película, en una situación en la que nuestro héroe ha sido secuestrado por el villano y está atado a una silla, algo nunca visto por Tom Cruise, y secuencia de créditos, te deja con el culo torcido y de repente te enteras, para añadirle más leña al fuego, de que en realidad Ethan Hunt está prometido y lo que hemos visto antes era su prometida. Y te estaba amenazando con matar a su prometida. Es como, más tensión no, por favor. Más drama sí, no puedo con tanto drama. Eso hace que esta película, desde el primer momento, estés con una intensidad a tope con lo que está pasando y con el personaje protagonista que no tiene ninguna otra película de la franquicia. Sí, normalmente yo no soy muy partidaria de estos de contar estas narrativas en formato un poco flashback, porque normalmente esa primera secuencia suele ser muy efectista, suele ser muy de mi película es un rollo, entonces te voy a meter esto aquí para crearte un poquito de tensión al principio y no perderte, por lo menos para. Pero lo que hace esa primera secuencia de Misión Imposible 3 es condicionarte cómo ves todo lo demás, constantemente, porque siempre estás, de repente ves a Felicity Mohoff la primera vez, o sea, estás, y entonces, bueno, recuerdas esto, la relación con su mujer, todo lo que se van diciendo, o sea, te condiciona, o sea, está tan bien escrita que te condiciona muy bien para todo ese momento, hasta que ya al final en el último acto ya se junta con ese principio. Pero lo que yo quería decir con respecto a lo de la mujer es que en las dos películas anteriores, Ethan Hunt, que ya lo hemos mencionado, apenas tenía desarrollo como personaje, no entraba, no había un poco lo que no estaba el hombre detrás del espía, siempre ha sido el espía, no era Ethan Hunt el espía. Y de repente aquí meten esto de la mujer. Y sobre todo él ese de un poco deseo de él que de llevar como una vida, tener su propia vida y que ella representa, ¿sabes? Le meten un poquito más de profundidad, sin exagerar, pero le meten un poquito más de profundidad al personaje, que sobre todo se va a llevar más allá en la cuarta película, que yo creo que se aprovecha mejor de todo esto, pero que le mete, creo que esta es la que mejor consigue equilibrar el hecho de que, vale, es una película de espías, pero no hay que ser emocionalmente tan austero como eran las anteriores, ¿no? Porque aquí ya no es solo que él tenga. Bueno, no, esa es la cuarta, me estaba confundiendo de peli. No, es que la mejor emocionalmente es la cuarta. Pero bueno, aquí está. No esta estoy la que... de acuerdo, pero bueno, vamos a. Bueno, luego cuando hablemos de la cuarta lo argumento. Pero esta, ya no digo que emocionalmente en concreto. O sea, de personajes es mejor la cuarta, pero aquí está muy equilibrado cómo lleva, cómo va metiendo toda esa parte más personal de los personajes dentro de la historia y cómo va condicionando lo que va pasando. Es como que hasta ese momento era todo siempre tan acción y tan desde el punto de vista más argumental. Y aquí sí que han metido ese trasfondo de los personajes que le hace muy bien a la película, que bueno, que es algo que JJ hacía muy bien en Alias. De hecho, es que es como un maldito capítulo de Alias, ¿vale? Pero de 2 horas. Pero eso, luego resulta cómico como, no, bueno, es una de las marcas de la casa, ¿no? Lo de que al final Ethan Hunt siempre es el fugitivo, el traidor. Trabaja en la sombra. Me pasa esto. Es como, tío, no deja, o sea, sí, o sea, no sé para qué perteneces a una agencia. Si podría ser freelance, porque al final siempre acaba trabajando solo todo el tiempo. Bueno, pero bueno, y esta película yo creo que inaugura un poco la moda de villano que sabe que le van a apresar y que cuando le apresan tiene un plan de escape y es más listo que el que le ha apresado. Porque bueno, la secuencia del puente es una cosa tremenda. A ver, mira, la secuencia del puente es brillante, porque además tiene una puesta en escena súper realista ahí donde la ves. O sea, no es nada efectista de ahora, de planos ahí como, pues como hace John Woo, ¿no? De súper, en plan queriendo ser épica, que frenetismo de este corta-corta. No, él tiene que correr hasta el coche y tiene que pegar un salto, que será una hostia increíble. O sea, es como, esto tiene un ritmo muy natural dentro de la propia secuencia, que por cierto es la versión 2.0 de Mentiras Arriesgadas. Sí, totalmente. Pero, y luego además en esta película viene de la conversación anterior entre Davian y Ethan, con todo ese rollo de él intentando averiguar cosas sobre él, su nombre, si tiene una novia, no sé qué, voy a hacer daño a todo el que al que quieras. En ese momento en el que se ve cómo sí aparece y explota el puente, es como ¡no! Sí. Bueno, hay que decir una cosa, quiero decir, si venían en helicóptero y les han dejado, porque, o sea, ¿por qué les han dejado esas son las carreteras de los cayos de Florida? ¿Por qué les han dejado en Key West? Porque no pueden llegar a llevar el helicóptero hasta Langley o hasta donde sea, que tienen que dejarle para que vayan en coche y se arriesguen a que le resecuestren. Es que estas cosas me las pienso, no. Qué vergüenza. Pero bueno, qué vergüenza. Pero sí, esa secuencia, todo el asunto este de la mujer le añade. Y sobre todo por eso lo que decía antes, porque lo has visto en el prólogo. Entonces en ese momento es como, no, que se va a escapar y va a matar a toda la gente que quieres. Pero... Y a partir de ahí ya es como una totalmente, se va para adelante la película. O sea, si ya tenía intensidad hasta ese momento, todo lo que pasa a partir de ahí, que es él intentando ir al hospital rápido a evitar que cojan a su mujer y demás, todo eso va todavía a más. Viniendo de una primera parte de la película que, ya digo, parece, te da la intensidad emocional que no te había dado las otras dos películas juntas. Es una cosa brutal. Y me gusta mucho, luego, algo, un detalle, ¿no? La pata de conejo, que no te dicen en ningún momento lo que es, y encima se recrean, porque la manera en la que Tom Cruise plantea el sí, voy a entrar por aquí, tal, tal, luego ya me las arreglará y lo cogeré, bla, bla, y la misión te la cuenta desde el punto de vista de los agentes que están esperando fuera. Pero porque es genial, porque realmente, si te fijas, tiene bastantes elementos estructurales en común con la segunda, allá donde la ves. Pero donde la primera película él se mete por el tubo este y van por el, bueno, o sea, la primera no, la segunda. O sea, realmente tiene mucho que ver con esa, con la secuencia de acción en la que va a entrar a robar el virus en la segunda. Pero aquí es como, eso ya lo vimos. Lo vimos fatal, pero lo vimos en la segunda. Yo ahora te lo voy a enseñar desde el punto de vista de los de fuera, de esa tensión de qué coño estará pasando. Y aparte de que ya hemos visto dos veces cómo se meten, o sea, que ver otra vez más el tema de los edificios, si no va a aportar nada especialmente cuando quiere poner el énfasis en otras cosas, y nos espera todavía un montón, nos espera todo, o sea, sí, nos espera un montón de persecuciones y un montón de cosas todavía en ese punto de la película, volver a reincidir y a resultar reiterativo con ese tipo de secuencia de infiltrarse para recuperar algo, pues era eso, iba a ser repetitivo, y me parece genial que decida poner la cámara fuera. La tensión te la da Maggie Q y Jonathan Rhys-Meyers esperando, diciendo, pues quedan 15 minutos. Y, pues a ver. Sí, y me encanta eso, que no digan lo que es siquiera la pata de conejo. Da igual, lo importante es, dentro del contexto de la película, qué función dramática tiene eso. Y eso, al final, a las elipsis que monta al principio de la película, en la que en esta película no hay el típico briefing de ¿qué vamos a hacer en esta misión? Se lo salta. Es como, mira, fluidez. No, pero sí es cierto, es muy fluido y funciona muy bien en ese sentido, pero es cierto que hasta ahora no habíamos visto la oficina, o sea, no el MIF... Fuerza Misión Imposible, sí, IMF. Es que si me pienso en IMF, nunca había tenido cara, nunca había tenido techo, ¿no? O sea, no como aquí forma parte, toda esa parte con Laurence Fishburne y el traidor, forma parte de la trama, pues lo vemos por ahí, pero sí que es cierto que no cae en el error de todo el briefing, de te muestro aquí como hacían en Alias, ¿no? Que estaba Marshall ahí siempre, pues este es el gadget, no, los vas viendo a medida que, como siempre, por otro lado en Misión Imposible, ¿no? Que los ves cuando los están utilizando, cuando los necesitan. Pero sí, es que creo que Misión Imposible 3 tiene todo lo que caracteriza a Misión Imposible como saga, pero todo, pero como tres veces más y muy bien hilado todo, porque tienes los set pieces de acción que están espectaculares. La acción en realidad nunca para, porque lo que pasaba en Misión Imposible 1 es que, como hemos comentado antes, no lo digo en el mal sentido, pero sí que se paraban mucho a hablar, tal. Aquí estaban pasando cosas constantemente, hay acción todo el rato, pero nunca están dejando de hablar. Quiero decir que equilibra muy bien esto, todos los cacharritos, todos los giracos, por lo tanto que no hay giros, sí, muy locos y muy bien llevados, que es el gran acierto que tiene aquí. De sí, evidentemente te tiene que sorprender, pero te sorprende de forma coherente con lo que es lo que podemos esperar de Misión Imposible. Las máscaras y los engaños y los topos. Y ya con esas cosas ya te vuelve, pero loco, en un momento, en dos minutos. El momento en el que aparece el agente maluto delante de Ethan Hunt y te dice, es que esto es muy complicado, ¿sabes? Es como, te voy a explicar aquí... Tienes que aliarte con los terroristas para... Porque para, es bueno para América. Encontrar a más terroristas. Sí, que ese detalle me gusta mucho porque eso le da, después del 11S, ese cuestionar claro. la función de las agencias de inteligencia y de la propia justificación que tienen de sus acciones con el terrorismo, pues evidentemente está ahí presente y me gusta mucho. El terrorismo ha salido ahí. Iba a decir algo y se me ha ido a la cara. Bueno, hemos hablado mucho del guión y de tal, que está genial. Pero yo quería decir que JJ está tan a la altura de es muy grande, de verdad. Del reto yo cuando lo he visto plantea. No me podía creer, porque realmente ves el esfuerzo tremendo porque cada plano funcione. O sea, él tiene una característica de los directores de antaño, rollo Spielberg, por citar a uno fácil, de que saben muy bien manejar el espacio de la puesta en escena en películas de acción. En plan, todo es dinámico, todo el rato se están moviendo las cosas, la cámara se está moviendo alrededor de lo que está ocurriendo, no te pierdes porque todo tiene una coherencia narrativa a nivel visual. Y ya está. Y eso lo hace este hombre novato en una película que es muy difícil de rodar, porque eso tiene que conjuntar un montón de cosas que ocurren todo el rato en pantalla. Y es que tiene planos millonarios y no tiene el problema este del videoclipismo en el montaje, que a mí con la acción moderna es el mayor problema que suelo tener. Pero es que, pues como bien dices, con las referencias que tiene de la puesta en escena, pues, sus grandes referentes es Spielberg, obviamente, pero lo plantea todo también y tiene algunas ideas visuales. El momento este en el que van cuando acaban de rescatar a Kerry Russell y van con el helicóptero entre los molinos de viento, que es la nube de asteroides de Star Wars, por cierto. Friki. Y luego eso, cómo lo combina constantemente con homenajes y referencias visuales y argumentales también a la primera película, sobre todo, porque bueno, la segunda para qué tal. Con respecto a la segunda es más, mira, John Woo, yo lo hago mejor. Quítate que yo lo hago, que yo lo sé hacer. Aparte está el edificio de Shanghai cuando tiene que saltar, hace el péndulo este y se escurre por el látex, como Dios mío, es que sabes que no le va a pasar nada, pero consigue tal nivel de tensión que es que yo estaba de como brinquitos con Misión Imposible 3, en plan, porque me da susto que a Ethan Hunt le pase algo. Pero sí, tiene toda la secuencia inicial esta en la que rescata a Kerry Russell y van los dos espalda con espalda, cómo se va moviendo la cámara a través de la habitación, o sea, tiene eso, sí, es la puesta en escena y sobre todo apoyada con el montaje, claro, pero la persecución en Shanghai, esa cuando va al teléfono con Simon Pegg, es genial. O sea, son un montón de buenas ideas que las ejecuta muy bien. Y en fin, qué pena que luego no haya podido dirigir alguna más, aunque bueno, no me voy a quejar porque el resto también me parece que... Ya sabes que este hombre es muy de poner en marcha algo y luego irse, sí, a hacer otra cosa. No, quería comentar que Giacchino en esta película vuelve a recuperar el sonido de Lalo Schifrin, de la banda sonora típica de Misión Imposible, pero luego es Giacchino. Y claro, empieza su... Es Lost, y todos lo sabemos. Su recital de su sonido típico de esa época, que era, pues eso, muy Lost. El pianito. Muy Alias también. Tiene un sonido muy característico y es un gran compositor y hace... Tiene un sonido que... como yo lo llamaría... colorista, ¿no? Sí, porque es muy cinematográfico, pero al mismo tiempo es muy sinfónico y al mismo tiempo es muy de crear temas para todo lo que ocurre en pantalla. A mí me gusta mucho, es algo que creo que está en casi todas sus bandas sonoras, menos en la de Ratatouille, que es tan distinta. Y es que consigue, porque es un tipo que sabe hacer muy bien piezas así más de épica, ¿no? Pues con su referente que siempre será John Williams. Curioso que de Jackie no sea Williams y de JJ sea así. Sí, vamos, hay un patrón. Hay un patrón, sí. Es como consigue pasar de esos momentos más de chun, chun, chun, de gran orquesta tal, a momentos emocionales, pero el rollo ese rollo melancólico, nostálgico que le da él... lo consigue, que dices, quizá no me pegaría para Misión Imposible, pero pega. Se maneja muy bien con ese rollo más minimalista. Sí. Que le viene muy bien precisamente a todo esto que comentábamos de que esta Misión Imposible tiene un poquito más de desarrollo emocional y tal, y claro, Giacchino apoya muy bien eso con la música. A mí me encanta Giacchino. Y podemos pasar a la siguiente, que esa te gusta más a ti que a mí, por cierto. Yo creo. La 4, bueno, a mí la que más me gusta es la 3, pero la 4 me mola bastante. Pero bueno, eso, antes de empezar con el tema, bueno, como he dicho antes, Misión Imposible ganó menos dinero que las anteriores. Creo que no sé si lo hemos puesto en perspectiva, pero de la segunda a la tercera pasaron 6 años, de 2000 a 2006, y bueno, ahora pues estamos en 2011. Y Paramount seguía queriendo hacer otra película. Ahora ya JJ, bueno, Cruise quería que JJ fuese el director, pero como él estaba con sus otros proyectos, porque es muy cool e inquieto, se quedó como productor y desde entonces se ha quedado como productor y desde entonces es Bad Robot la que está detrás de... Bueno, Bad Robot y 30 más, pero... Sí, porque se ha metido también Skydance, que está de productora en Paramount sacando proyectos muy potentes. Es la de Terminator Genesis, Y los chinos también. Y los chinos, sobre todo. Los de Alibaba. Pero bueno, eso que Bad Robot ha estado ahí desde entonces, que es la forma que tiene JJ de estar de productor ejecutivo del proyecto. Y bueno, aquí así cosas que podemos contar. Destacable, que yo creo que también refleja una época, ¿no? Porque también lo hicieron sobre esa fecha. ¿De cuándo es El Caballero Oscuro? 2008. Ah, pues bueno, ya hacía tiempo. Pero bueno, esto que ya no es Misión Imposible 4, ahora ya es Misión Imposible Ghost Protocol, Protocolo Fantasma. Y no sé qué iba... Bueno, ¿puedo contar alguna otra curiosidad? En plan... Bueno, la escena del garaje, que a mí me encanta, luego lo hablamos, es un set que construyeron, ¿vale? Que tardaron 6 meses en hacerlo para luego, pues, un ratito ahí de película, pero la verdad es que luce bastante bien. Volvió Bad Robot, bueno, como era Bad Robot, pues hay gente en común. Sí, los guionistas, que son Josh Applebaum y Andre Nemec, también son de Alias, así que seguían con un poco continuismo. Estaba Michael Giacchino. Y luego, un poco en la línea de lo que hicieron con JJ, ¿no?, en su momento, aquí cogieron a Brad Bird, que era su primera... Nunca había... llevaba mucho tiempo trabajando en Pixar. Solo había dirigido animación. Y... Gigante de Hierro, Increíbles, por poner en contexto. Sí, vale, perfecto. Y entonces, pues bueno, dijeron... Y Ratatouille. Y le cogieron para rodar su primera película de acción real. Y la verdad es que se nota mucho la diferencia con los anteriores, y creo que es algo que se ve en ver, bueno, a lo mejor se ve menos en Tomorrowland, pero que tiene mucho cuidado con el detalle de todo lo que hay en plano, ¿no? Porque como la animación está todo creado desde cero, ¿no? Bueno, obviamente todos los directores cuando ven un plano se fijan en todo lo que hay dentro del plano, obviamente. Pero quiere decir que él tiene, quizá con respecto a las otras 4 películas, incluyo también la quinta, es el director que más cuidado tiene con el plano y que más, un poco más estética visual, a mi parecer, tiene. De hecho, eso es algo que hace que luego la película gire muy en torno a las grandes secuencias de acción, que visualmente son muy potentes y tienen planos que se nota que están diseñados de una manera muy concreta. Y luego las partes que enganchan esas grandes secuencias de acción no están tan bien, a mi gusto, hiladas como en la tercera película. Pero sí, a nivel visual la película es muy potente y es muy llamativa, muy sugerente. Y luego tiene el toque del humor, que es que aquí el humor se sale de las escalas completamente. No solamente porque haya más personajes interactuando todo el rato y esté Simon Pegg, que por fin hace de agente de campo, sino que además añade elementos al guión como que toda la tecnología de todas las misiones que hacen falla, que a mí me cansa especialmente porque me parece que no tiene mucho cuento. Bueno, sé que hay mucha gente que le gusta mucho eso, yo no soy muy fan del tema, me parece que es muy excesivo. Y luego tiene ese sentimiento más de autoconciencia de Tom Cruise como Ethan Hunt riéndose de sí mismo, que aquí ya se potencia del todo, que luego continuaría con la última película, que también está presente esa idea de soy Ethan Hunt, hago cosas muy locas y la gente sabe que hago cosas muy locas, entonces me lo pide todo el rato y se piensa que eso es fácil, pero no, que estoy poniendo aquí la carne en el asador. Y me gusta que mucho me estoy colgando del edificio, claro, más grande del mundo. Me gusta, ¿vale?, mucho cómo integran esa autoconciencia y esa manera de reírse. Y esta película no tiene la gravedad ni el peso dramático de la anterior, porque no tiene los elementos para ello, pero digamos que refina un poco la fórmula de JJ Bad Robot y lo lleva más a lo que se ha constituido la franquicia ahora mismo, que es un entretenimiento de blockbuster de acción divertido, consciente del tipo de película que quiere ser, que se toma en serio las tramas, que se toma en serio el rollo del que te está contando, pero siempre con el humor como algo que está constante en la película. A ver, es que has dicho tantas cosas que no me ordeno la cabeza. A ver, varias cosas. Estoy de acuerdo en una cosa, y es que Misión Imposible, Protocolo Fantasma y La Nación Secreta son una Misión Imposible, y Misión Imposible 3 y Misión Imposible 1 son otra Misión Imposible. La 2 no existe. Con eso estoy de acuerdo, ¿vale? Y entonces la forma que tienen de plantear sobre todo los elementos que hay dentro de la película son distintas. Pero Creo que, o sea, no estoy del todo de acuerdo con que no tenga el mismo desarrollo dramático que tiene la tercera. Lo que pasa es que no tiene en otro sentido, porque la tercera película es cierto que cuando tú tienes a un protagonista que hasta ese momento no había tenido mucho desarrollo y de repente le das una mujer, le das una implicación, le das un ese tipo de... Donde, o sea, donde ese peligro constante de poner en... De que, bueno, estoy repitiéndome, pero poner en peligro a alguien que te importa, tal, pues obviamente tiene un peso dramático muy distinto dentro de la película al que hay en la cuarta. Pero hay otro, porque es a lo que me refería antes con que me parece que en esta el desarrollo de personajes es mejor. Es que todos. Todos tienen ese. Lo lleva un poco más allá el desarrollo, porque todos, por ejemplo, está, bueno, todo el rollo de Tom Cruise con su mujer, que te cuentan la milonga esta de que está muerta y de bueno, que le metieron... podemos establecer de qué va la película primero. Ah, vale, no lo hemos dicho. Joder, pero je... Y vale, ya, bueno, venga. Y enganchas con lo de los personajes, ¿no? Porque esencialmente aquí tenemos a Tom Cruise que está en una cárcel en Budapest, le llevan, digo, en Budapest, perdón, en Moscú. Está en una prisión y le hacen una misión de extracción porque hay una cosa muy chunga. Hay un malo llamado Cobalt que se ha cargado a un agente de la Fuerza Misión Imposible que estaba interceptando un correo suyo, que estaba llevando algo, no sabemos lo que es. Y a partir de ahí se crea una misión para meterse dentro del Kremlin y conseguir información relacionada con este maloso, ¿de acuerdo? Pero todo le sale mal y parece que ha sido la propia el propio operativo de Misión Imposible los que han hecho volar por los aires el Kremlin mientras que el malo salía por la puerta andando. Y aquí es un disavow genérico, han desactivado la fuerza Misión Imposible y ellos tienen que ir detrás del malo mientras las autoridades rusas les persiguen. Y al mismo tiempo tienen que demostrar que ellos no han sido los que hicieron que saltaran todo por los aires y volver a recuperar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y evitar un peligro de guerra mundial nuclear que quiere provocar el malo. Todo muy de andar por casa. Y evidentemente con estos elementos te mete a Jeremy Renner, un nuevo agente, que se suma a Simon Pegg, que ya estaba en la anterior, y el de Paula Patton, que Paula Patton es el personaje atormentado porque ha matado a su novio, que era Josh Holloway, que aparece en la secuencia del principio, que me gusta mucho, me fastidia mucho que maten al personaje de Josh Holloway porque me encanta este tipo. Sí, pero no podían estar Jeremy Renner y Josh Holloway en la misma película porque son exactamente el mismo perfil de actor. Sí, sí, es verdad, cierto. Uno más alto que el otro, pero sí. Sí. Pues a lo que iba con el tema de los personajes, como muy bien has introducido, aparte de todo el rollo de Cruise con su mujer, que nadie cuestiona su coartada esta de por qué está dentro de la cárcel, que tiene todo que ver con eso, aparte tiene eso, tienes a Jane, al personaje de Paula Patton, que quiere vengarse de Lia Seydoux, que es la que se ha cargado a su compañero y amante Josh Holloway. Está Bran, que es el personaje de Jeremy Renner, que tiene ahí su secreto de que se siente culpable de la muerte de la mujer, y es algo de lo que te enteras muy adelante en la película, pero todo el tiempo sabes que hay algo con Jeremy Renner porque tienen una relación muy rara desde el principio con Ethan Hunt. Lo que pasa es que piensas de todo menos eso, obviamente, porque es a lo que te ha educado Misión Imposible. Pero bueno, eso tiene esto. Luego eso, Benji, que tiene sus rollos de que trabajo de campo y de me quiero poner máscaras y tal, pero bueno, es el que menos rollo emocional tiene. Obviamente él es un poco el alivio cómico sobre todo. Pero todos los personajes tienen algo, tienen una motivación, un trasfondo, un algo un poquito más profundo. O sea, están desarrollados. No solo es Ethan Hunt el que conecta contigo, ¿no? Tiene ahí un poco que intenta darle un poquito más de cuerpo, ya que explota por otro lado lo que comentabas, que para mí sí que es un punto positivo de la película, y es que hasta ahora hemos visto a Ethan Hunt como agente súper perfecto de la vida, que le gusta colgarse de sitios y ponerse máscaras, y luego, pues eso, en la tercera le vimos como marido preocupado, bueno, su futuro marido preocupado, y aquí ya es como, mira, estoy harto de la vida, y me gusta, o sea, eso, o sea, el hecho de que ya dejen de salir, o sea, porque en las primeras películas es todo como, siempre sale todo demasiado bien, está todo como muy perfecto. Que sale demasiado bien, pero si siempre se salva de chiripa, ¿qué película has visto tú? No, joder, pero esto, bueno, de hecho lo dicen en la cuarta o en la quinta, las tengo ya tan pegadas, lo de que su éxito no se diferencia diferenciar, sí, su éxito no se diferencia de la suerte, pero esto sí, siempre está toda esa sensación de control y de la mecánica, y es cierto que siempre pasan, siempre le salen cosas mal, pero siempre tienen esa sensación de que lo tienen todo controlado, porque al final, como todo cierto tipo de cosas pertenecían a parte del plan o secreto oculto que luego se revela, al final todo parece como que no es, o sea, que está todo como planeado, y en esta todo les sale mal, y por primera vez les ves teniendo que reaccionar a cierto tipo de cosas, teniendo fallos, porque ya no solo Ethan Hunt, sino el resto de los personajes tienen primero, fallos. Primero, lo de la tecnología, si yo entiendo que pueda fallar, el problema aquí es que es sistemático y es todo, y al final me queda la sensación de que es un recurso barato para provocar más situaciones cómicas y más tensión cuando no es necesario, porque normalmente en las películas de Misión Imposible se utiliza los contratiempos, se utilizan cosas que salen mal de las propias acciones de los personajes, y no es necesario involucrar a la tecnología. Me parece excesivo. No digo que estropee la película por completo ni nada por pues el es que estilo, no sé, pero me parece excesivo ese planteamiento. Que sea puramente tecnológico, solo hay un par en realidad. O sea, no sé, no lo veo tan frecuente. Y luego lo que comentas de los personajes. Frecuente. Sí, es cierto que el planteamiento de lo que dices está, pero yo creo que la forma de desarrollarlo e integrado con la trama es demasiado pobre. No hay tiempo para ello, y entonces a mí se me queda muy corto lo que hacen. Al final, el personaje de Paula Patton, su supuesto compromiso entre profesionalidad o emoción se resuelve en una secuencia de acción que sabes que va a ocurrir desde el mismo momento en el que se planea ese doble encuentro falso entre la asesina y los que le van a dar los planos estos. Entonces, ¿y por qué que esa reacción del personaje sea predecible, aquí te parece mal, y todas las cosas predecibles que en la tercera no? No, es que, porque, no sé, vamos a ver, me parece arbitrario. No es, vamos a ver, por una cosa es que sea predecible, y otra cosa es que ya te estén telegrafiando desde el primer momento qué es lo que va a ocurrir. Y de tal forma que no da tiempo a que tú puedas interiorizar si ese personaje está teniendo dudas o no, o de si va a ocurrir o no, o si realmente ese conflicto existe. Y no existe. Sabes desde el primer momento que Paula Patton, cuando se encuentre a la malosa francesa, se la va a cargar. Lo sabes. Entonces, decir que eso es el mejor desarrollo de personajes de toda la saga, pues sí es en el que más detalles incluyen así de todos los secundarios, eso es cierto, eso te lo doy. Todos son, digamos, personas, claro, yo he hecho en plan como personas conjunto, como agentes, están retratados ahí con sus pequeños detalles, pero no creo que desarrollado, que esté bien desarrollado eso. Y luego el mayor problema que encuentro en la película, que no es este, yo creo que es una película muy disfrutable, por cierto, aunque le encuentre pegas, me parece muy disfrutable, me parece muy divertida, creo que las secuencias de acción son potentísimas y visualmente muy atractivas, de verdad, o sea, me parece un ejemplo muy bueno de película de género, de este género de entretenimiento de calidad, lo digo así, pero el mayor fallo que tengo es el villano de la película, que está completamente alejado de la acción de los protagonistas hasta el final, en el enfrentamiento ese final con Ethan Hunt, y su plan es tan loco, tan exagerado, tan absurdo, tan de la era Bond de Roger Moore, que me saca muchísimo de la película. Y es la única, realmente la pega que le saco a esta película respecto al guión, que creo que se pasaron de vueltas a la hora de definir qué era el enemigo de Misión Imposible en esta película. Estoy de acuerdo contigo en eso. Está muy separado de toda la acción durante la mayor parte de la película. Pero sí que es cierto que creo que una cosa que hace bien para contrarrestar es que desde el primer momento tú sabes lo que está en juego. Está en juego una posible tercera guerra mundial nuclear, y eso está ahí siempre como flotando. Pero luego es una película que funciona muy bien en el corto plazo de plantear lo que está pasando en ese momento y lo que viene después. Entonces, como que te olvidas un poco, o sea, te olvidas. De repente sí que es cierto que dices, anda, pero es verdad, si este era el malo. Pero como que eso está siempre ahí levitando hasta que al final tienen ese encuentro en el garaje, pero me parece que funciona muy bien, como, o sea, sí, como cúmulo de secuencias, así como fluye muy bien una cosa con la siguiente. Y luego eso, es que lo que dices, es que tiene algunos set pieces de acción que son alucinantes. Toda la parte del edificio, por supuesto, cuando tiene que subir por fuera a los servidores, pero también toda la persecución en la tormenta de arena, aquí vuelven los briefings, pero les sale mal todo lo que planean en los briefings, si te das cuenta, porque hasta las máscaras cuando van a imprimirlas... Sí, se les estropea. Eso funciona. Es claro, cuando has dicho lo de los errores técnico-tecnológicos, he pensado en ese y en cuando le falla el guante, pero tampoco me parece. Sí, hombre, y cuando están con el holograma en el Kremlin y cuando están. Pero ahí no le falla. Con ahí el transmisor y al final cuando van a intentar desactivar la secuencia de transmisión del satélite. Todo el rato, es constante. No sé, no me parece que. Cuando sea la vuelvas a ver, apúntalo y ya verás cómo te sale que es constante. Que por cierto, el Kremlin, grandeza, en la que volvemos un poco, tiene ahí reminiscencias a aquella primera secuencia, o sea, aquella secuencia de Langley de la primera película. Sí, totalmente. De hecho, tanto la tercera, la cuarta como la quinta tienen una gran secuencia elaborada que intenta ser el reflejo de esa. Sí, pero esta yo creo que es la que más ecos tiene aquello, por también por el tema del silencio, ¿no? Porque están ahí, tienes esa pantalla súper loca que digo, madre mía, es que a quién se le ocurren estas cosas de los aparatos. Y el bigote de Tom Cruise. El bigote de Tom Cruise, sí. Y tienes ahí, o sea, que se genera muy bien la tensión en un escenario muy sencillito y está muy bien llevado. Eso es lo que quería decir del Kremlin. Y luego un detalle que quiero decir aquí, antes de que se me olvide. Aquí ya aquí no se le fue la olla completamente. ¿Por? Porque la banda sonora es completamente suya, pero de mira. Haber dicho, mira, ya paso del sonido de Misión Imposible y voy a hacer lo que hago yo. Y totalmente. Me encanta, no lo estoy poniendo mal. Me encanta, me parece brutal, pero es totalmente... lejos de la película anterior, o sea, ya ni se parece en nada, ni en dos notas. O sea, totalmente cierto, pero es que es mi favorita. Es que la he escuchado tantísimo que viéndola otra vez la película me di cuenta que me la sé de memoria y que la estaba viendo y la estaba viendo acompañada y de repente fue como, pero deja de tararear porque no podía dejar, porque es que me la sé de memoria. Es de estas típicas suyas que hace súper juguetonas con un montón de sonidos y de temas y de... Me encanta, y de instrumentos, y de verdad, o sea, son cosas que llaman mucho la atención y que funcionan muy bien en el conjunto. Y además, es muy destaca mucho con respecto a las anteriores, porque Misión Imposible siempre ha tenido unas bandas sonoras que no son como, no son grandes orquestas, no tienen como, no es de gran instrumento, de que esté como muy, como que tiene mucho cuerpo, suelen ser más sencillitas y esta es como a tope. No me voy a dejar ni uno solo. Bueno, claro, hay que recordar que Giacchino había colaborado anteriormente con Brad Bird tanto sí. En Los Increíbles como en Ratatouille, y yo creo que eso se nota mucho, en plan lo que quería Brad Bird y lo que sabe que podía conseguir del propio compositor, que Los Increíbles es una banda sonora rollo jazz mezclada con lo que sería una película de acción superhéroes, y Ratatouille no tiene absolutamente nada que ver, y aquí vuelve a hacer otra cosa que no tiene absolutamente ninguna conexión. Es la capacidad que tiene este hombre de llevar distintos sonidos es impresionante. Cuando ficharon a Jeremy Renner, había como rumores y se hablaba de que meterle como nuevo agente para quizá ponerle luego como sustituto de Tom Cruise, porque ya tendrá que llegar el momento en el que Ethan Hunt se retire. Y ya Tom Cruise ha hecho la quinta con 53 años. Es cierto que no se le nota. Y a Jeremy Renner la ha metido en Bourne. Y a Jeremy Renner, que bueno, menuda mierda, la película de Bourne Legacy. Pero eso, y claro, viendo Misión Imposible 4 con eso en la cabeza... Es como, no, mira, me gusta Jeremy Renner y creo que es un tipo, ya había hecho, venía de hacer esta de Hurt Locker, que me encanta y me gusta mucho cómo lo hace. Creo que aquí funciona muy bien en parejita con Simon Pegg y le da ahí la como... No, en general en esta película creo que define muy bien lo que va a ser después de refinar las interacciones entre los personajes y ese juego en equipo constante, que no sea solamente Ethan Hunt, aunque él sea el centro gravitatorio de todo, sino que haya interacciones con muchos personajes y que haya además continuidad con estos personajes recurrentes que han ido apareciendo desde la tercera película. Sí, pero lo que iba es que tú ves a Jeremy Renner aquí y a Tom Cruise y dices, no. Es que, o sea, eso, que me parece que Jeremy Renner es buen actor y me gusta mucho, de hecho, pero es que Tom Cruise, y sobre todo eso, en comparación o pensando en ello en comparación, todavía se hace más evidente, se le hace. O sea, es tan fácil, para él es, te da la sensación de que es tan natural ese carisma y esa energía que transmite y ese, o sea, es que para lo que yo en Jeremy Renner aquí veo más forzado, bueno, más forzado no, pero más de, pues bueno, soy el graciosete, me han hecho aquí como un poco la voz un poco disonante dentro del grupo, tal, no sé qué, le ves como más actuado, pero es que Tom Cruise es como, es el héroe, o sea, que en este momento es cuando dices, no me extraña que sea la estrella que es, quiero decir, no todo el mundo puede ser Tom Cruise y desde luego eso, que se pensase que Jeremy Renner podía tomar el testigo de Ethan Hunt, pues mira. No, no le veo desde luego, no lo veo. Un perfil así de personaje para sustituir, no, carisma not found. Como para poder sustituirlo. No tiene ese carisma, desde luego. Tiene otro tipo de carisma. Ya es hora de, yo creo, que pasemos a la quinta entrega de Misión Imposible. La última, la más actual. ¡Nación Disavow! Rogue Nation, Nación Secreta, que se ha estrenado hace pues unos días. A semanas, años, depende de cuándo estés escuchando este podcast. Pero básicamente en agosto de 2015. Sabiendo ya que se ha confirmado que están trabajando en una sexta, o sea que normal. No es la última. Aquí tenemos, bueno, como siempre, yo creo que ya Tom Cruise y JJ y Bad Robot en general como concepto dijeron, pues ¿por qué no seguimos haciendo esto de traer a directores variados y que impriman un poco su estilo en esta saga tan ecléctica y, por otro lado, interesante de comentar precisamente por eso? Y entonces dijo Tom Cruise, oye, pues yo trabajé con este... que es Christopher McQuarrie en Jack Reacher, que además Christopher, por cierto, participó en el guión de Misión Imposible 4, o sea que no era ajeno a la saga. Y bueno, pues dije, pues Christopher dijo, vale, y entonces empezaron a hacer la película y se acaba la historia. No. Como es habitual, pues McQuarrie se llevó consigo a sus colaboradores habituales, incluyendo el compositor que había trabajado en sus películas anteriores, el director de fotografía, en fin, bueno, lo normal. Te llevas a tus amiguis, con los que trabajas bien. Y bueno, aquí es que no tengo mucha... Y de hecho, por cierto, la película se iba a estrenar en diciembre, no sé si te acuerdas, que inicialmente la fecha estaba para las navidades de este año, pero me ocurre que acabó súper pronto, en plan, ya ha terminado. Yo creo que la podemos emitir tal en verano, y la verdad es que Paramount yo creo que se puso en plan, vale, sí, vamos a estrenarla antes de que llegue Spectre. Y eso, entonces bueno, pues aquí ya tenemos... Venga, cuéntanos tú de qué va, Ramón. Bueno, Nación Secreta. Al final de Ghost Protocol recibe Ethan Hunt una llamada de que hay una organización terrorista llamada el Sindicato que está haciendo cosas malosas. Y esta película como retoma esa idea en esta película y tenemos a un agente, ¿no? Que está... Bueno, perdón. Lo primero que voy a decir aquí, recuerdo el tráiler de Misión Imposible Rogue Nation, ¿vale? En el tráiler aparecía una escena en la que Tom Cruise está colgado de un avión para intentar entrar por la puerta, ¿de acuerdo? Yo decía, ¿cómo pueden poner eso en el tráiler? Queda toda la película. Vale, esa escena aparece, son los 5 primeros minutos. De hecho, es grandeza como presentación de personaje cuando están todos ahí, ay, no sé qué, que están las armas biológicas en el avión, tienes que no sé qué, de repente sale corriendo, que ábreme la puerta, que me meto yo. Es como Ethan Hunt. Claro. Ethan Hunt. Entonces, esa escena me parece de lo mejor de toda la saga ya, o sea, es que es impresionante y te deja y te establece nuevo muy claro el tipo de acción de la película, el tipo de personaje del protagonista y el tipo de humor y el tipo de relación entre los personajes. En 5 puñeteros minutos. Esto es modélico. Pero bueno, aquí la gracia está en que su referencia esta película a todas las anteriores con elementos que toma de ellas, de una forma u otra, y subvirtiendo otras. De una forma que me parece además muy interesante, porque por ejemplo, Ethan Hunt a intentar que le den instrucciones para una nueva misión, y en vez de dar una misión resulta que la cinta la ha grabado los malos, el sindicato. Y no le matan, pero le capturan. Y mientras que está capturado, se encuentra con otra gente que se va a encargar de su tortura, que es la gran Ilsa Faust, interpretada por Rebecca Ferguson. A partir de ese momento, es por un lado, lo que ocurre es el enfrentamiento del director de la CIA, interpretado por Alec Baldwin, que está muy mosqueado con la fuerza Misión Imposible, y la guinda es este rollo del sindicato de la que solamente la fuerza Misión Imposible cree en su existencia, a pesar de que incluso Tom Cruise, Ethan Hunt, haya sido secuestrado. Entonces, toda la organización es disuelta. Aquí ya no es disavowed como en el Protocolo Fantasma. No, no. Aquí es directamente han disuelto Fuerza Misión Imposible. Tom Cruise es un agente rogue, como era el de Misión Imposible 2. Y tiene que jugar en una especie de baile de lealtades con Ilsa Faust, empezando por la ópera de Viena. Y con la ayuda de Brandt, de Benji otra vez, para intentar buscar cuál es el origen de este sindicato, cuáles son sus intenciones y quién es el maloso aquel de pelo gris que mató a la guapa chica de la tienda de discos. Juega, como veis, con muchos conceptos, ideas así, todo mezclados como era en la anterior película y en la tercera, de lealtades, de topos, pero en este caso me parece el planteamiento mucho más original, en el sentido de que Ethan Hunt y toda la fuerza Misión Imposible se está enfrentando a su reverso tenebroso. Ethan Hunt se está enfrentando a un agente de espionaje que va por libre siendo terrorista y creando el caos, y que está integrado en una organización que básicamente es la fuerza Misión Imposible, pero que se ha ido por libre en esa como organización terrorista, que es justo de lo que le están acusando, por otro lado, el jefe de la CIA. Y ya solamente esa idea me parece súper interesante de partida. Sí, es que a mí es una también de las cosas que más me gustan de esta entrega, porque si Misión Imposible 3 era muy hija del post-11S, aquí se enfrentan a la actualidad desde otro punto de vista. O sea, hay referencias muy locas de actuales, digo, con temas, yo qué sé, con el tema de los aviones desaparecidos, o temas económicos, incluso todo este rollo de la vigilancia de este tipo de agencias, la transparencia, entonces esa especie de tribunales que tiene. O sea, me parece que trae el tema de las sociedades, de las agencias de este tipo, secretas, ocultas, que hacen, que tienen sus propios métodos y sus propios a una cosa muy actual, esta de, con el rollo este, sí, de la transparencia y de cuestionar los métodos y de cuestionar, de hecho lo dicen, en plan, lo dicen en un momento Alec Baldwin, tenemos que plantearnos si eso tiene sentido en los 40, los 60, tal, pero ahora, tal, o sea, es como, también es autorreferencial, pero a la vez está diciendo mucho del entorno un poco de que se lo han traído a la hora, ¿no? Es muy contemporánea, y eso es una de las cosas que más me gustó, sí, de esta. Y luego hay una diferencia fundamental en cuanto al director, que ya lo comentamos tú y yo por Twitter, que es la forma en la que Christopher McQuarrie entiende las secuencias, no solo las de acción, pero también las de acción, ¿no? Él crea tensión casi exclusivamente en un principio con las motivaciones y las acciones de los personajes y cómo chocan entre ellas. La famosa secuencia de la ópera de Viena, que todo el mundo está hablando de ella, junta todo eso, lo típico que hemos comentado también antes, de esta película, de muchos recursos de guión que son súper complejos cuando se mezclan todos, y le añade esa idea de ver personajes que tú estás que has visto antes, por el caso de Ilsa Faust, que no sabes cuál es su verdadera, a quién debe su lealtad, y solamente con ese personaje hace que toda esa escena gane en una tensión tremenda, al margen del peligro físico que pueda tener el personaje de Ethan Hunt de forma inminente, o la propia operación que está intentando desmantelar de asesinato del primer ministro, ¿no? Era de, sí, de Austria. Con una secuencia de acción que está muy alejada del tipo de secuencias de acción anteriores, que es muy coreografiada y muy de pensar mucho cada cambio, cada giro en esa secuencia. A mí me fascina porque también lo hacía un poco en Jack Reacher, aunque en una escala muchísimo menor. Es que es algo que, o sea, es una secuencia, y sí, ya hablamos de esto por Twitter, a mí me gustó como concepto y en partes en su desarrollo, pero a mí me resultaba que, o sea, lo que era el desarrollo de la acción, ya no tanto la tensión de los personajes y de lo que se estaba ahí cociendo, ya en más aspecto de cómo estaba el ritmo de las secuencias, me parecía que al final se acaba diluyendo un poco esa tensión que conseguía al principio. Pero realmente como concepto me parece brillante, porque en realidad estás, o sea, ahí hay unos juegos de alegoría muy, muy interesantes, porque la película al final acaba siendo un juego a tres bandas, porque Jack, o sea, uy, ya iba a decir Jack Reacher, y eso que no lo has visto. Ethan Hunt está ahí, pero la dueña de la trama en realidad es ella. Y ella es el centro, y su lealtad es el centro de toda la historia. Ella está jugando a tres bandas, a la banda de los malos, a la banda de los ingleses y a la banda de Ethan Hunt y su equipo. Entonces, esa secuencia en la ópera, en la que también hay tres personas, que no sabes muy bien a quién pertenece, o sea, cuál es el objetivo de cuál, quién está con quién, es un poco, es que además está interpretando ahí Turandot, que por cierto, es una secuencia que está también en silencio, es otra de esas secuencias silencio de Misión Imposible, pero en este caso solo tiene sonido diegético de la propia obra de teatro, vamos, la de la ópera, que además eso utiliza muy bien cómo va evolucionando la música dentro de la ópera para darle más tensión y para un poco enfatizar lo que está pasando dentro de la secuencia. Por eso digo que como concepto y como idea y como representación de lo que está pasando en la película en general, me parece muy guay. Pero luego creo que en el desarrollo de la acción per se está un poco diluido, o sea, está tan alargado, se recrea tanto en ello, que al final yo estaba como, bueno, venga, pero que pase algo. Estaba como... Pero es que tenía que salir Ilsa Faust con su vestido. Y con el instrumento utilizando... ¡Ay, qué vuelo, qué vestido maravilloso! Me parece uno de los mayores aciertos que he visto mucho tiempo en una película de acción, que estoy harto de ver a agentes secretas, mujeres, con Dios vestidos, mío, y que tengan que romperse el vestido... Para hacer su trabajo. No, tiene sentido diseñar el vestido, utilizarlo de tal forma, claro, que le permita moverse. Y se quita los tacones. Y se quita los tacones varias veces. Guiño, guiño. Que parece que se está descojonando en la cara del director de Jurassic World. Totalmente. Es que ni he hecho aposta. Yo también lo pensé. Pero es lo que iba a decir de esta chica. Ah, sí, bueno, por primera vez... Ah, ya Tom Cruise ha alcanzado una edad en la que sus compañeras de reparto pueden tener más de 30 años. ¿Verdad? Lo cual se agradece. Pero esta chica, o sea, sin quererlo, vamos, sin quererlo, obviamente, quiero decir, es una forma de hablar, tiene muchísima química con él. Y es una, es de nuevo, Christopher McQuarrie decide o elige que aquí no haya una historia de amor, porque yo salía discutiendo sobre esto cuando salía de la sala, que a mí no me parece que jueguen a la atracción sexual simplemente para nada. O sea, se comprenden tanto en realidad, o sea, en cuanto la conoce Ethan Hunt, la entiende tanto en qué posición está, toda esta cosa de las lealtades, que está con uno, que está con otro, que está poniendo su vida en peligro por una organización que ni siquiera la defiende, que en cualquier momento, como que le da igual que esté viva que esté muerta, exactamente, que la están utilizando tal y cual. Se entienden tanto que la química que existe entre ellos es esa comprensión, y es que está muy bien, y ella lo hace muy bien en ese sentido, porque utiliza su sex appeal y es una chica muy guapa y tal, pero y esa química que genera no tiene ese factor sexual, y siendo una chica tan guapa y siendo Tom Cruise y que tengan tanta química, pero consigan ellos dos que no sea ese tipo de química, me parece alucinante. O sea, como actores me parece, o sea, quiero decir que ahí es donde se ve, jo, tío, qué bien lo hacéis. Y luego eso, que su personaje está súper bien escrito, el de ella. Está al mismo nivel que Tom Cruise en todo. De hecho... A ver, le supera. Quiero decir, ya Tom Cruise... Tiene esos detallitos de doy con la rodilla. No es casualidad que Christopher McQuarrie fuera coescritor de Edge of Tomorrow con la gran Full Metal Beach, Emily Blunt. Creo que tiene cosas en común con ese personaje en cuanto a un personaje fuerte y tal. Lo que pasa aquí es mucho más realista, mucho más cercano, mucho más con los pies en el suelo y no porque se quite los tacones. Y luego dice tanto, esa última secuencia, cuando se están enfrentando directamente al interés del villano de la película, cuando él tiene que protegerla a ella con su cuerpo porque la van a matar para conseguir el número de cuentas que él ha memorizado y ella está disparando y al mismo tiempo la está utilizando él de escudo humano, me parece una de las secuencias de acción más inteligentes que he visto en mucho tiempo, ya no solo por sí misma, sino cómo está integrado dentro de esa trama que ha ido desarrollando con los dos personajes a lo largo de la película. Es que todo gira en torno a ellos durante toda la película y ese final es perfecto. O sea, no puede estar mejor resuelto su relación. Sí, no, está muy bien, pero, o sea, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que es, o sea, por incidir en esto, creo que es bastante evidente que la película te quiere contar que ella es mejor que Ethan Hunt. Quiero decir, que ella está en un punto de su carrera como agente, aparte de que es más joven y todo esto, en la que es superior y se nota un montón. Sí, porque le está engañando constantemente. Le está engañando constantemente. Se la está jugando todo el rato. Y luego, en el aspecto más de agente, de trabajo, o sea, el aspecto más físico de la historia, o sea, de la historia de ser agente, tenemos otra vez a Ethan Hunt, que es un poco en continuidad con la anterior, que ya está como un poco hastiado. De hecho, me parece divertidísimo el momento en el que le dicen, no, te tienes que aguantar 3 minutos debajo del agua. Y Simon Pegg está en plan, piece of cake para ti, Ethan, porque ya está como... Y él está como, pero what, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, su cara ahí no tiene precio. Y tienes en esos detalles, no hacen más que darle de hostias. Es que se le... Y meterse con su altura también. Meterse con su altura. En la persecución en moto. Madre mía, John Boo aprende qué pedazo de persecución. Lo de las motos es una cosa. Ahora hablamos de Marruecos, pero eso, le apalea. El detallito este de la rodilla en el suelo cuando está con la moto, que es el único que da con la rodilla en el suelo de todos los que están con las motos, me parece genial, porque esos detallitos de eso a Rebecca Ferguson no le pasaba en la película. Porque es muy power personaje femenino, ¿eh? Me gustó mucho su personaje, la verdad. Pero eso. O sea, Marruecos. En general, como concepto, quiero decir, una vez más BMW ha cedido sus coches, porque es otro de los product placement más fuertes que tiene la saga en general. Otra vez la secuencia obligatoria de conseguir lo que quiere el malo para dárselo. Exacto. En este caso, bueno, en una cosa submarina. Mira, te voy a decir una cosa. O sea, porque yo a mí me ha gustado bastante la quinta, pero le veo problemas. Y uno de sus problemas es que... todo el juego de ella a tres bandas y toda la parte de personajes y demás me parece que está muy bien, pero luego cuando llega el momento de justificar todos estos set pieces de acción más de, pues eso, de plan y de tener que conseguir cosas, lo típico de Misión Imposible, me parece muy engorroso y creo que lo peor precisamente es la parte esta de la planta esta de Marruecos, que dices, ¿para qué van ahí? O sea, quiero decir, no para qué, sé para qué, pero es como, ¿qué hace eso ahí? ¿Qué clase de planta es esta? ¿Por qué tienen eso en un tanque de refrigeración agua? Refrigeración líquida, perdona. Mira, no. De un mainframe con datos que y cosas. Toda la parte previa es muy engorrosa, toda la parte de después también, o sea, justo cuando ya le rescata y todo eso, luego ya toda la parte de los coches, ¿no? Porque me parece como persecución, me parece alucinante. Pero toda esa parte era como... Y eso que luego dentro del tanque está muy bien rodado. La secuencia de acción, no me dirás que... Sí, la secuencia es muy buena, cómo juega con el hecho de que esté el agua girando constantemente, cómo plantea esa puesta en escena con él y cómo va consiguiendo lo que pretende ahí abajo y tal y cual, está muy bien desarrollada la idea visualmente, pero todo lo que es argumentalmente, cómo está construido ese momento para llegar hasta ahí, era como no me parece muy demasiado afinado, la verdad, como suele ser en estas películas. No lo sé, a mí de hecho me parece como muy bastante fuera, directo, pero bueno, sí, no sé, a mí no me gustó mucho, pero claro, luego llega, sale, lo pides de todo, sale del agua, está del muerto agua unos minutos nada más, tranquilo, no pasa nada. Sí, y nada, y luego se suben al coche y ya es todo maravilloso, porque ya, bueno, el momento en el que se encuentra con los otros dos es como, pues sí, cuando se encuentra con Brandt y el otro y con Ving Rhames, que es como, ¿what? Adiós, me voy a perseguir, a eso, que me persiguen, y luego eso, cuando ya toda la persecución con las motos, como, o sea, en serio, ¿cómo ha rodado eso? Porque además me recordó un poco, bueno, me recordó a lo que comentábamos con Mad Max 4, la forma esa de hacer acción en la que se ve todo y que la tensión nace más de lo que está pasando, más de por el frenetismo del montaje o de tal, sino que era como, es cierto que tiene planos muy buenos, sobre todo los planos así que parece que vas subido tú encima de la moto y cómo se van tal, pero esa acción de esta que se ve, es que se ve mucho y cuando llega un director que la sabe hacer, es muy refrescante, la verdad, porque no es algo que se vea normalmente en la acción blockbuster, porque no hay tantos directores buenos de acción, aparte de que eso, de que como quieren rodar las cosas tan rápido y tan barato y tal, pues bueno, van mucho al corte, que es lo más fácil, y cuando ves ese tipo de secuencias tan bien elaboradas y que te generan tantísima tensión y tantísima adrenalina, porque es que es de esas que dices, Dios mío, me va a dar un algo. Claro, además es que vienen tres etapas, está el tanque de agua, la persecución en coche, la persecución en moto. Sí, que al final luego, después de todo eso, no sirve para nada, porque al final ella se escapa y ya está. Pero en fin, está muy bien. Y la secuencia final, cuando se sientan en la silla, o sea, en la mesa, los tres, Benji, Ilsa y Ethan, me parece tan valiente terminar una película con un planteamiento así tan simple de estar hablando con el malo a través de tu amigo y ver cómo el peligro está empezando a crecer, no solo para ti, sino para los otros dos, que luego al final todo eso se va a explotar y va a crear un gran tiroteo en el que todo ya pues va a ir hacia su final con persecuciones y tal por las calles, ¿no? Pero ya de principio te deja un poco como diciendo, ostras, se ha sentado a hablar con el malo, a ver qué es lo que quiere. Esto es poco habitual. En ese sentido, por eso he dicho antes, ¿no? Que esta película subvierte muchos elementos que hemos visto típicos de los anteriores. De que el malo aquí, que está lejos de la acción realmente, aunque se le vea en los sitios donde ocurren las cosas, tú en el tratamiento del desarrollo de la trama, tú no lo ves salvo en dos momentos. No, pero está presente. Pero efectivamente está presente a través de Ilsa incluso. Y de las claro. Y de los cuáles son las intenciones y lo que quiere él que se expresa a través de ese personaje. Entonces, de hecho, está solucionado ese tema. Lo estaba pensando ahora con respecto a lo que le comentabas y del anterior. Que el anterior decíamos que estaba el villano muy separado, pero que funcionaba muy bien al corto plazo, ¿no? En el tal. Mi mayor crítica es precisamente que esta es un poco lo contrario, que se centra mucho en esas conspiraciones a un nivel muy alto, porque está todo el ruido de la CIA, porque bueno, el clímax este con en el que ya está el primer ministro y está también ahí al Baldwin y tal, está muy bien, o sea, juega ese... Esa es escena Misión Imposible pata negra, la escena en la que están sí, con... Sí, total, solo le falta que alguien lo esté mirando desde fuera con una tele, en plan, esto es un escenario en el que estamos representando. Pero eso, que funciona muy bien al nivel superior de conspiraciones, de todas las motivaciones de ella, de que juega a tres bandas, de no sé qué, no sé cuántos. Pero luego, para mi gusto, falla un poquito hilando, sino justificando los set pieces de acción. Si es cierto, es que el planteamiento que hace con el personaje de Ilsa hace que a corto plazo tú como espectador estés un poco perdido. Claro, entonces, no sabes sí. A qué atenerte del todo, aunque desees y quieras creer, y evidentemente el personaje está construido así para que quieras confiar en Ilsa al final, pero sí que a corto plazo esa desconfianza que te genera tensión en las secuencias de acción puede no funcionar del todo a nivel dramático, digamos, escena por escena. Sí, en eso sí te puedo entender esa queja. Pero claro, es que yo creo que cuando acaba la película, la satisfacción claro. que te da, yo creo, es tan grande con esa forma de coger al villano y todo dentro de la caja de metacrilato que... Joder, y el in your face que le hacen a Alec Baldwin, es glorioso. Sí, sí, sí. Tiene muchos momentos, es que por eso yo creo que me parece, junto con la tercera de esta nueva oleada, la más sólida de todas. ¿Tú con cuál te quedas? A ver... Vamos a mojarnos. ¿Con la tercera? Yo con la tercera, porque me parece que es la que tiene un poco todos los elementos. Es la más equilibrada, a mi parecer. Yo sé, claro, a nivel emocional es tan potente la tercera. Sí. Que... No, y tiene algunos momentos de acción. Al margen de que esté buenos. Muy bien hecha, pero digo, es que emocionalmente funciona tan bien esa película. Sí. Que es complicado incluso racionalizar por qué te gusta, si te gusta. Yo tengo el corazón dividido con la de Palma, sinceramente. Estoy entre la 1 y la 3, también, que no soy capaz de decidirme. Yo también, pero date cuenta que esas dos son las que más se parecen entre sí. O sea, son el rollo que nos gusta. Si te gusta más el rollo de más acción y más tal, probablemente tu favorita esté entre la cuarta o la quinta. Yo digo que luego, entre esas, después de esas dos, pongo la de Christopher McQuarrie, que me parece que lo que ha hecho a nivel conceptual es súper valiente y súper interesante. Y que además el personaje Ilsa Faust con Ethan Hunt le da un toque que no tiene ninguna de las anteriores. Ese juego realmente es que haría... entre espías no se ha visto antes en la saga. Haría una especie de Frankenstein, porque tengo algunas cosas que me encantan de la cuarta. O sea, visualmente me parece tan potente en general, y todos los momentos de acción me parece, o sea, es consistentemente brillante en ese aspecto. Pero luego la quinta, es cierto que el juego, o sea, el personaje femenino y el juego que tiene, y cómo ella es la que mueve la trama y cómo lo hace, está muy bien. Y entonces, pues, tengo ahí en ese aspecto, estoy... Pero vamos, yo creo que la que más me gusta es la tercera, porque la primera... Es verdad que es la original, que tiene toda la parte de Langley, es difícilmente igualable cuando tratamos con ese tipo de secuencia de tensión, pero sí que es verdad que tiene más tiempos parados, y creo que en ese aspecto es más redonda la tercera, porque es capaz de tener esas conversaciones y dar información y de que estén constantemente añadiendo narrativa a la historia, pero sin parar y sin dejar de tener secuencias de acción, sin dejar de tener tensión. Maldito Philip Seymour Hoffman. Sí, y con ese extra de... La verdad es que el villano... Que el villano... Esa película, sí, es que es muy bueno. Cuando la vi pensaba que me recordaba a otro villano. No me acuerdo cuál era. Bueno... Pero sí, como villano funcionaba muy bien. Yo cogería Ilsa de esta película, cogería el villano de la tercera, cogería el juego de decir el espionaje de la primera. Realmente es interesante cómo cada director le ha dado su toque a Misión Imposible, y cómo el nivel de las películas, salvo la segunda, me parece muy alto. Me parece que se pueden sacar cosas interesantes de ellas como cine, ya no solamente como película de entretenimiento, sino como cine, como maneras de aproximarse a algo que es lo mismo y volverlo a remezclar y hacer tu propia versión y que conserve la esencia, pero que vaya cambiando y que vaya evolucionando. La verdad, me gusta mucho Misión Imposible. Probablemente de las mejores películas de acción que se han hecho en los últimos 10 años está Misión Imposible, Bourne y poquitas más en cuanto a este tipo de franquicias. No hago de cosas... concretas, como puede ser luego Caballero Oscuro, las de Tarantino, tal, que están, las separo, ¿no? Yo digo de estas cosas de estudio, de grandes presupuestos y demás. Vamos, por eso hemos, sí, estoy de acuerdo, por eso además... hemos hecho este especial, porque creo que es muy reivindicable, a pesar de que ahora esté muy de moda decir que son películas mediocres, porque claro, me gusta mucho la gente y no sé qué, mira. Que no. Ah, sí, estamos a decir que son sí, mediocres. Hay como un backlash en ciertos entornos. De que estas películas son menores y que no se pueden comparar a Bond, porque claro, Bond esto, Bond lo otro, mira. Bueno, a ver, Bourne, es que son... No, he hecho Bond, son muy buenas. Bond. Ah, vale, Bond. A ver, no sé, sí, yo la verdad es que pensaba que sí que Misión Imposible como saga sí que había conseguido colocarse con perspectiva en el puesto que le pertenece. No sé, yo creo que sí que consigue, que a lo mejor no es de estas super mega ultra taquilleras. Creo que tiene el problema de que es la típica película de evento que durante un poco de tiempo, o sea, durante su estreno se habla mucho, pero luego se olvida de ellas la gente. No es como otras películas que se habla de ellas durante mucho tiempo. Esta es como que tiene un recorrido más corto. Y luego, a nivel general, es como que no es tan alta estima como es otras. Es cierto, porque me pasa hasta a mí, que me encanta, o sea, que me gusta, soy muy fan de la saga, y luego cuando salga una discusión sobre el tema de estos tipos de historias de acción con un poco rollo de espías, lo primero que pienso siempre es en Bourne. Nunca pienso en Misión Imposible. Y mira que eso, que además ahora que he vuelto a ver la 3, es que me parece muy buena. O sea, que es que ya, espero que de ahora en adelante acordarme más de Misión Imposible y no solo de Bourne. O sea, en cuanto al siglo XXI se refiere. estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo, tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista, estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro, y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y creo que ya podemos ir terminando. Sí, yo creo que ya hemos dado un buen repaso a Ethan Hunt y sus aventuras. Hemos dado bastantes detalles, aunque podía haber dado para más, pormenorizando cada secuencia de acción y cada pestañeo de Tom Cruise, pero no esperamos aquí para eso. Evidentemente os dejamos en vuestro tejado cuál es vuestra película de Misión Imposible favorita y cuál es la que... ¿Y cuánto odiáis la de John Woo? Que es realmente la pregunta, aunque hay gente que sé Highlights, que... Highlights, momentos favoritos de la de John Woo. Hay gente que sé que le gusta la de John Woo y que su voto vale lo mismo que el nuestro. Ya. ¿Te puedes imaginar? Ya, Esto lo digo con cariño, que estamos aquí, que no lo toméis personalmente. Ten cuidado que luego se indignan cuando hablamos del espectador medio. No, aquí hablo de espectador medio, no, hablo de todo tipo de espectadores. En fin, ya que está que ha llegado este episodio 99 monográfico Misión Imposible, creo que la misión la aceptamos y ya ha sido a cumplirse. Tiruri. ¿Y algo que decir tú para despedirnos? Pues no sé, que los deberes ya los has dicho, que es, bueno, comentar y ya está. Vamos a decir algo sobre el próximo episodio. Bueno, el próximo episodio realmente no mientas, porque no hemos pensado nada en concreto todavía, pero es el episodio... No, pero es el 100. Es el episodio 100. Madre mía, 100 episodios aguantándote, Ramón. Es el episodio 100 especial, aunque realmente es el 101, si contamos el piloto, pero bueno, es el 100 en numeración. 100 episodios, parece que fue ayer, cuando... Sugerencias. No vinculantes para el episodio 100. Hombre, si queréis eso, hacednos sugerencias. ¿Qué queréis que hagamos para el episodio 100? Que estará en algún momento disponible de aquí a octubre. No sabemos exactamente cuándo. De aquí al infinito. Pero eso, lo haremos. Puede que haya invitados o no, quién sabe. Puede que hagamos algo muy especial o puede que al final sea algo minimalista, rollo Misión Imposible 1. Pero es el episodio 100 y si tenéis alguna idea que queráis darnos para ello, pues serán bienvenidas y ya está. Seguimos teniendo el botón de PayPal por ahí y en la web y en monetizar nuestro amor. Si queréis pagarnos el café es de tomárselo de mientras ves las películas, pues me parece correcto. Y ya está. Este ha sido el episodio 99 de Esta Ya la he visto, Misión Imposible Edition, y yo soy Ramón Rey. ¿Y por qué hablas todo acabando así? Parece la de Google. Pues estoy dando conclusión. Closure. Y yo he sido Adrián Izquierdo y nos vemos en el episodio 100. Hasta la próxima. Adiós.